¿Por qué después de comer al mediodía nos invade una insoportable modorra de sueño que inevitablemente nos lleva a dormir la siesta? Alguien una vez me explicó, sin usar muchos fundamentos científicos, que el oxígeno que utilizamos para mantenernos despiertos se va a hacer la digestión. Es decir, se escapa del cerebro, se concentra en otra actividad y nosotros quedamos como un poco atontados, con sueño, medio dormidos. La historia de la evolución de la humanidad es una competencia entre dos grandes consumidores de calorías, el cerebro y el tubo digestivo, la cabeza y el estómago. Una de las explicaciones científicas sobre la evolución del hombre sostiene que la expansión del cerebro se hizo a costa de la reducción del aparato digestivo, es decir, se achicó el estómago y se agrandó la cabeza. Para eso fue necesario que las fibras vegetales dieran paso a las grasas y a la carne, es decir, gracias al consumo de productos de origen animal, el tubo digestivo se acortó y permitió cierta expansión del cerebro. El resultado fue un homínido que pudo tener un cerebro más grande que cualquier mamífero de su tamaño. Y a medida que el cerebro se fue haciendo más grande, también se fue desarrollando la cultura. Y si bien la alimentación satisface una necesidad biológica y primaria del hombre, la cultura y la sociedad influyen en el comportamiento humano sobre el consumo de los alimentos. ¿Cómo se relaciona el ser humano con sus alimentos? ¿Somos lo que comemos? Psicóloga Viviana Subkow, ¿cómo es el acto biológico o cultural de comer? ¿Cómo nos relacionamos con la comida? Bueno, en realidad no sería un acto biológico exclusivamente para el ser humano. En realidad es un acto biológico, claro, es del orden de la necesidad. Obviamente que uno tiene que comer, se supone, para vivir. Pero hay quienes viven para comer, lo cual hay un cambio que esto no ocurre, por ejemplo, en los animales, donde el alimento es específicamente para, ocupa el orden de la necesidad. Uh-huh. En el ser humano el alimento no ocupa solo el orden de la necesidad, sino que va a ser más extensivo a lo que, por lo menos en el psicoanálisis, se refiere al deseo. Y esto lo podemos notar. Bueno, Freud ya lo contaba, desde que nacemos, desde que aparecemos en el mundo, cuando nos dan de mamar, jugando con la teta, y ya no estamos alimentándonos, sino jugando con la teta, o luego chupando el chupete, y más avanzada en edad, tal vez comemos chicle, chupamos chupetines, comemos caramelos, ¿no? Que no es del orden del alimento específicamente ni de la necesidad. Es decir, que el hombre, el ser humano, se alimenta y la alimentación trasciende la necesidad de nutrirse únicamente. Hay una cosa que está cargada de significados, de acontecimientos sociales, de pautas culturales que lo atraviesan. Por supuesto, lo que hay es una diferencia fundamental, digamos, de lo que concierne al sujeto y su relación con el objeto. Uh-huh. Este objeto que es el alimento, uno no se alimenta solamente de comida, también nos alimentamos de afecto, de amor, de cariño, del otro, ¿no? Es fundamental la relación al otro. Un niño cuando nace, si no tiene este otro que además de darle el alimento, lo libidiniza, lo acaricia, lo apañe, lo alza, lo mima, bueno, tal vez no viva. Claro. Por lo tanto, el alimento va mucho más allá de lo que sería necesario para vivir biológicamente. Uh-huh. La psicóloga Viviana Subkow es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política, perdón, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y estamos charlando con ella acerca de la alimentación y el punto de vista desde la psicología con respecto a cómo el hombre se relaciona con la alimentación. Viviana, la familia, digamos, es un poco la clave en todo esto de la alimentación, en la primera manera en que las pautas sociales atraviesan la forma de alimentarse del ser humano. Bueno, como habrán escuchado, lo primero que marqué es la relación con el otro, así que lo primero que ocurre a alguien que llega al mundo es la relación con el otro será en principio el materno y por supuesto extensivo al papá y al resto de la familia, claro está. Uh-huh. Digo en principio el materno porque es el primero y primordial en la relación con el niño. Claro. Así que el lugar de la familia es fundamental, no solo para la alimentación, pero claro que cuenta para esto, ¿no? Uh-huh. Uno puede ver a lo mejor chicos que tenemos los dos extremos, digamos, que o no se desprenden de la teta o no se prenden, ¿no? A ella. Entonces esto ya nos está dando por lo menos un indicativo, digamos, que allí, bueno, cualquiera de los dos extremos algo ocurre, lo que es favorable o esperable o supuestamente normal es que a veces toma, a veces no, la puede tomar y la puede dejar. Pero, bueno, de ahí podríamos empezar a pensar las diferentes posiciones respecto de este objeto tan controvertido por un lado y tan puesto en escena hoy en la moda, ¿no? Claro. En general, en la preparación de los alimentos aparece la figura de la mujer. Digo, uh-huh. Esto es también tiene que ver con esta forma de organización familiar, ¿no? Bueno, el programa se llama Somos lo que comemos. Y sí, claro, en gran medida somos lo que comemos, ¿no? Es decir, esto que comemos no es solamente una cuestión cultural y también de época, porque si uno se pone a pensar cómo comíamos antes, nosotros mismos, digo, los mismos que vivían en nuestro país, pero hace mucho, un par de siglos atrás, seguramente no comemos igual que hoy. Eso no es mi especialidad, tendrá que ser un antropólogo, pero digo, somos lo que comemos, esto es muy amplio, digamos, ¿no? Es decir, no solamente la cuestión de hoy, de la cultura, hoy en Argentina y en nuestra época, que pueden ser más, menos, mejor o peor, y tenemos un denominador común de ciertas cuestiones, pero después de eso, que es más general y más cultural, tenemos una relación mucho más singular, que es a cada una de las familias, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos, por ejemplo, la clásica pasta de los domingos, es algo que nos viene desde las familias italianas y no desde cualquier otra familia. No sé qué comerán las familias alemanas, qué sé yo, los días domingos, ¿no? Digo, claro. Esto es cultural, pero después cada familia hace de la comida o un rito o no de él, ¿no? Hay quienes se organizan en la casa para almorzar todos juntos al mediodía y hay quienes no lo hacen porque no pueden o porque no les interesa o no les parece fundamental. Por lo tanto, en cualquier actividad que uno haga, no está solamente lo cultural, que por supuesto, vuelvo a repetir, no somos ajenos a lo social y a lo cultural, pero después en cada familia hay una cuestión de costumbre y modos, tanto en la comida, en bañarse, asearse, vestirse, ¿no? Es decir, cada movimiento de esto es para cada familia, tal vez, diferente. Claro, bueno, incluso personas que a lo mejor al acto de comer le dan como un significado mucho más especial de celebración, otras que lo consideran como un trámite, como una cosa que hay que cumplirse y que no es muy agradable tampoco. Y sí, claro, claro, claro, bueno, pero por eso, si retomamos de donde arrancamos, digamos, arrancamos en el programa, pero también arrancamos cada uno de nosotros viniendo al mundo, puede ser que darle la teta al bebé sea un trámite o sea una ceremonia. Claro. No, digo, uno si observa un poquito a cualquier persona que tenga cerca dando de mamar, se va a dar cuenta. Uh-huh. Uno puede observar esto, no hace falta, ¿no? Estudiar demasiado para darse cuenta si esto es un trámite, si es una ceremonia súper especial o si es un espacio que se comparte, ¿no? Y no es ninguno de estos dos extremos, ¿no? Viviana, cuando aparecen los trastornos con la comida, y hablamos no necesariamente de aquellos como la bulimia, la anorexia, digamos, no necesariamente en los extremos, sino cuando aparecen algunos problemas como la obesidad o como, bueno, la digamos, varios problemas que tienen que ver con la alimentación. En general, ¿con qué tienen que ver? ¿Con pautas sociales, familiares, con problemas individuales? El problema, desde mi punto de vista, es singular. Es decir, tiene que ver, en principio, con la singularidad de una relación al otro familiar, ¿no? A este otro primero que decíamos recién, que tiene que ver con la mamá y el papá. Y esto es lo que después se engancha en algún punto, hace lazo o no, respecto de lo que ocurre y lo que está puesto hoy en el tapete con la moda, ¿no? Como por ejemplo esta cuestión de la delgadez, que bueno, por suerte me parece que en algún punto mediáticamente se está revirtiendo, en algún punto ya no se pone tan no aparece tanto mediáticamente la extrema delgadez, sino la voluptuosidad en algún punto, ¿no? Pero bueno, esto es bastante complejo para dirimir, pero la cuestión o la dificultad en esto originalmente es desde lo singular, es decir, desde la familia, que después, por supuesto, por ejemplo, esto que viene desde cada uno, puede haber una cuestión identificatoria a sus amigas, y entonces son todas flacas y yo también quiero hacerlo, se agrega, ¿verdad? No es ajeno, pero las dificultades, por ejemplo, una cosa es tener una comilona un fin de semana y otra cosa son los atracones, ¿no? Donde alguien, el atracón justamente es a solas, no hace lazo, la comilona sí, nos juntamos todos para comer, pero el atracón es a solas, a escondida, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencia a una de las patologías que nombraba recién, de la bulimia, ¿no? Claro. Viviana, ha sido un gusto escucharla, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Que tenga muy buenos días. Igualmente. Estábamos en contacto con la psicóloga Viviana Zukov, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. Yo tenía una hija. Mi hija se murió por ahí. Y nunca más volvió a la casa a comer a la hora que se tiene que comer a la noche. Somos lo que comemos. Comer es un acto biológico o cultural. Modificaciones del cuerpo humano a partir de las modificaciones de los hábitos alimenticios, los trastornos alimenticios y digestivos. Soy una chica normal. Estoy contenta con mi cuerpo. Soy una chica normal. No he hecho dieta. Soy una chica normal. Como de todo, soy una chica normal. Me acepto como soy. Normal. Normal. Normal. Si yo te dijera gorda vos, ¿qué me decís? ¿Por qué se somete a alguien a la tortura de no comer? Y hablando de buenos modales... Buenos modales en la mesa. ¡Qué buen pesto! ¡Qué pesto especial! La boca y la dentadura. ¿Necesitamos tantos dientes? Importar comida de Etiopía en plena hambruna es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Hay un pibe llorando de hambre. ¿Cómo no hacemos nada? Aparte de comerla. Claro. Todos los hombres echan panza después de unos años. No sé si todos. Bueno, la mayoría. ¡Cállate! Muy buenos días, ¿cómo le va a todo el mundo? ¿Qué dicen? Estamos comenzando Lo que es la ciencia en un nuevo año, en una nueva temporada. Lo que es la ciencia hoy con un programa que tiene que ver con la alimentación, con la comida, y nadie trajo nada para comer. ¿Cómo le va Javier Acuña, Elena Gasparri? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo, de producción, de Lo que es la ciencia? Que estamos justamente a dieta. Sí, ¿no? Ah, mire qué año bien. Año nuevo, vida nueva. Sí. Si bien las dietas suelen comenzar los lunes. Año nuevo, no se nos nota. Estamos en junio. Bueno, está bien. No se nos nota la dieta todavía. Bueno, pero esperen que ya se va a notar. Cuando hago referencia a año nuevo, no necesariamente uno tiene que regirse por el calendario gregoriano. Ah, o por el calendario. No, en este caso nos estamos rigiendo de acuerdo al año. Así como está el año lunar, podemos decir, el año, lo que es la ciencia. Claro. Nosotros, el año para nosotros empieza ahora. En ¿no? fines de mayo. Claro. Y nosotros estamos tan trastornados y trastocados que muchas veces comemos cosas al revés del resto del calendario gregoriano. De hecho, por ejemplo, cuando llueve, hoy nos dan ganas de comer pan dulce en Navidad comemos churros. Por ejemplo. Porque tiene que ver también con la cuestión de la temperatura, vio esto de la temperatura y las comidas. Nosotros tenemos un montón de costumbres que son por ahí del norte de América y que en realidad no tienen que ver con nuestra temperatura. Bueno, esto de la castaña en Navidad. ¿No? Entonces no está mal que comamos pan dulce un día como hoy. Por supuesto que no está mal. Y bueno, vamos a promocionar. Hagamos una vaquita y vamos a comprar un pan dulce. Totalmente, pero aparte es la gracia. Uno debe digamos, hacer un stock de pan dulce en época invernal, y después ostenta de mirá qué barato lo compré en Navidad. Del mismo modo, debe comprar pescado, bacalao y todo ese tipo de cosas en época navideña, y después cuando llega Semana Santa y toda la gente está desesperada por ¡ay, qué barata está la verdosa! Y dice, ah, mirá, yo ya la tengo, la compré en Navidad. El bacalao, comprarlo desde Navidad y aguantarlo hasta Semana Santa puede traerle algún tipo de inconveniente. Invierta en un buen freezer, ahí es está. La solución. No tengo freezer. ¿Usted tiene freezer que es bueno? ¿Es una recomendación que me hace? Mire, para acumular. Acuña tiene, está incorporándose a la vida del freezer últimamente. No, es que hay una cuestión. El freezer, de algún modo, lo que viene a hacer las veces es de. ¿Cómo explicarlo? De almacenador. ¿No? De almacenador, claro, pero no solamente de almacenador, sino que uno puede almacenar con lógica de conservador de alimentos. Del mismo modo que en las épocas primitivas alguno podía decir, che, loco, se me pudre la carne, ¿qué hago? Y tenían sal. Salala, entonces. Ahí está, entonces la carne la puedo salar y de un chancho, que no me lo voy a comer todo en 3 días, puedo hacer una regia bondiola. En este caso uno puede decir, bueno, mira, no hace falta que yo coma embutidos todo el año. Puedo reservar un pedazo de bondiola del cerdo para hacer una bondiola embutida. Entiendo. ¿No? En fiambre. Puedo también guardarla en el freezer. Y de ese modo, el freezer tiene la particularidad, ¿no?, de, digamos, como cortar el proceso de putrefacción lógico de cualquier alimento perecedero. Sí, entiendo, está bueno. Es como la despensa. En vez de la despensa donde se tiene el arroz, la harina, los fideos y demás, el freezer donde tiene la carne, donde tiene las cosas que se echan a perder. O sea que usted, Acuña, tiene preparada la comida de todo el año ya, guardada en el freezer. Totalmente. En Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Acuña Día de la Madre. Acuña la hace cocinar a la suegra. Claro. Cuando viene los fines de semana, la hace cocinar y frisa. Claro. Lo digo porque he sido testigo. Aquí también hay una cuestión que uno tiene que pensar, que uno ya lleva en su propio cuerpo humano un freezer incorporado. Usted porque es hincha de Newell's, pero... No, Gergo, por favor, estamos hablando de cuestiones científicas. Yo lo que le digo es, el cuerpo humano tiene, ¿no?, la potencialidad de almacenar, tanto en los glúteos como en el abdomen, las reservas energéticas, calóricas y proteicas para ir andando. Calculemos que nuestros amigos antepasados de las cavernas no andaban con freezer, che, mirá, acá tengo. Bueno, entonces tenían que almacenar en el abdomen. El problema es que uno tiene, por esta cosa de guardar, tiene alacena, tiene heladera, tiene freezer y también, panza. Aún así, guarda en la panza y guarda en los glúteos. Y bueno, es un problema. Por las dudas hay que tener, es mejor que sobre. Si se vacía el freezer, no se vacía la alacena y no hay trabajo, uno ya tiene la panza. Bueno, no sé. Y el traste. Bueno, no claro. sé. Bueno, la alimentación, sus distintos aspectos, los problemas que también hay con respecto a la alimentación, estábamos viendo ahí algunos datos y algunos datos de la FAO, por ejemplo, que es la Organización de Naciones Unidas, que de alguna manera tiene algunos esquemas y algunas estadísticas que hablan del hambre en el mundo también, que es un problema, y la falta y la distribución de los alimentos. Digo, en algunos países se producen alimentos y no se alcanzan a distribuir para toda la población. Es un tema del que también vamos a estar hablando en algún momento en el programa del día de hoy. Y cómo nos relacionamos con la comida, con eso que comemos, eso que está a la mesa todos los mediodías. Bueno, hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que dice la licenciada en antropología Patricia Aguirre. Sí. Ella, bueno, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en el año 2005 escribió un libro que se llama ¿Qué comen los argentinos que comen? ¿No? Y allí de algún modo define cómo es esta relación entre las clases sociales, la comida, cómo fue la relación entre distintas clases sociales y la alimentación en otras épocas de nuestra historia reciente. Y en este breve audio que vamos a escuchar de una nota que alguna vez le realizáramos aquí en la radio, ella describe brevemente qué es la alimentación para ella y el potencial que tiene desde el punto de vista de la observación que se puede hacer a partir de la alimentación. Escuchamos. Estudiando la alimentación, estudias la sociedad en su conjunto. Había un antropólogo que ahora cumpliría 100 años, el trabajo de Marcel Mauss, que decía la alimentación es un hecho social total, porque entrando por la alimentación termino estudiando la economía, la religión, la moda, las relaciones entre los géneros, entre las edades. Es un hecho social total. Bien. Bueno, esto que decía Javier de Patricia Aguirre, que es una especialista, ¿no?, bastante reconocida en el país con la, en el estudio antropológico de la alimentación. Esto de las clases sociales, a mí me parece interesante. Yo cada vez que hablo de alimentación o cada vez que en mi casa se trata de cocinar, tenemos a Doña Petrona como ejemplo máximo, y el libro de Doña Petrona ha sido pasado de generación en generación. Sí, se nota, están amarillas las hojas ya, ¿eh? Están, y no se puede doblar mucho porque se quiebra. Claro. Pero el de Acuña está un poco más viejo, me parece. Acuña, ese es Acuña suyo, también trajo el suyo. El segundo tomo del de Elena. Doña Petrona ha hecho, se ve que escuela, no solamente en mi familia. Mira qué bien. No, y esto de lo que significa comer en las diferentes clases sociales y en los diferentes tiempos. Doña Petrona tiene, si uno se pone a leer, alimentos o recetas súper calóricas. Digo, uno hace un flan con 20 huevos, más o menos, para Doña Petrona y un solo litro de leche. Claro. O inclusive algunas recomendaciones en cuanto a las costumbres que se plantean, si todas las personas que tengan el libro de Doña Petrona, y si no, vayan a consultarlo, de qué costumbres hay que tener, de qué manera hay que servir la mesa, cómo cocinan los chicos y demás, está, para mi punto de vista, elaborado para una clase social, bueno, en particular, claro. Pero momento. Además, Doña Petrona escribe ese libro en una época en que estaba la creencia de que mientras estábamos más rechonchitos y gorditos y regordetes, éramos, exacto, más sanos y saludables, ¿no? Y después, con el tiempo, eso se fue revirtiendo y ahora es todo lo contrario. El, digamos, más flaco es... el más saludable es el que más flaco está, digamos. Y no necesariamente porque uno esté más redondo o gordito va a ser más saludable. Y queda un poco la duda, que inclusive es interesante que lo tratemos a partir de, o a través de todo este programa. Esta idea, bueno, ¿cuándo en realidad uno es saludable? La obesidad como problema de la salud también es una cosa que nos está atravesando hoy a nivel mundial y a nivel país, y al mismo tiempo la idea de la anorexia y la bulimia. Entonces, bueno, este término medio de establecer o no si cuál es mejor, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el punto de vista mejor? Bueno, hay una segunda parte de Patricia Aguirre que estaba también hablando acerca de la alimentación y cómo nos relacionamos, y que tiene que ver justamente con el lugar de transmisión en la mesa, ¿no? Claro, y también a propósito de lo que teníamos como disparador, esto de somos lo que comemos, ella hace una especie de arqueología de dónde proviene este somos lo que comemos, y brevemente lo explica en este fragmento. Escuchamos. Ese es un dicho alemán que dice, somos lo que comemos. El francés es un poco más sutil. El francés dice, dime qué comes y te diré quién eres. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, marcan dos cosas totalmente diferentes. Uno es que el alemán dice, la comida nos cambia por dentro, la comida nos constituye. Claro. Y el francés lo que dice es, la comida marca la inclusión social. La comida nos dice... En el plato están las relaciones sociales. Entonces, yo sé, cuando veo lo que comes, veo a qué sector perteneces. Si en el plato tenés fideos o pescado, sabés perfectamente bien a qué sector pertenece el comensal. Y además, qué clase de pescado, claro. No es lo mismo comer merluza que salmón. Claro, no es lo mismo comerlo a la romana que en sushi. Uh-huh. En el plato están las relaciones sociales. Bueno, Patricia Aguirre, docente e investigadora de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con Radio Universidad, hablando acerca de la alimentación, justamente. Claro, y que digamos que está bien esa diferencia entre dime qué comes y te diré quién eres. Es lo de como al modo francés, como claro, dicen los al franceses. Modo francés, exactamente. El otro es al modo alemán. Claro. Nosotros planteamos los interrogantes al modo alemán. Uh-huh. Somos más bien del tipo germánico. Vio que hay como una división siempre entre el derecho de un romano y el germánico. Y nosotros a veces el germánico, a veces el de otros países. Sí, sí, sí. Lo que también estaba pensando, que era una de las preguntas que estaba dando vueltas en los interrogantes iniciales del programa, es el asunto de la dentadura. Y a mí es algo que me preocupa, porque yo... tengo la sensación de que a mí particularmente me sobran dientes. Sí. Los primeros son los dientes que le sobran a todos, que son las muelas de juicio, que están ahí, a algunos le salen, a otros no. Y a veces digo, chis, pero yo semejante muela no la necesito para el tipo de alimento que comúnmente se consume. Y de algún modo eso después te trastoca la boca. Valga el versito. Bien, ¿no? Te dice que hay como una modificación también de la estructura de los dientes a partir de la modificación de los hábitos de alimentación. Y los hábitos culturales y alimenticios van bastante más rápido que las adaptaciones del cuerpo, claro, a esos cambios, ¿no? Uno para que se te vaya el apéndice, ¿no? Para que se te vaya el apéndice tienen que pasar cientos de miles de años. Tendríamos que esperar entonces para tener menos dientes, dice usted, a ver qué pasa con nosotros. O que se acomoden, porque a veces uno piensa, mirá, claro, es cierto, los incisivos, los caninos tienen una utilidad en un marco, ¿no? Si al chiquito le damos papilla hasta los 4 años... le damos un stun, le damos vitina y no necesita, el diente no se le va a desarrollar. No, ¿en qué momento? Usted está pensando en los términos de la evolución muy rápidamente, Acuña. Usted sabe que en los últimos 50 años hubo como una revolución como nunca en todos los siglos anteriores. Por eso, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo y usted llegamos? ¿Se siente a esperar que el cambio evolutivo en su cuerpo se le aparezca de un día para el otro? No, no es va que lo siento. Y está analizando desde una clase social también, Acuña. Está siendo reduccionista usted. No todas las clases sociales comen papilla hasta el año, ni vitina. No, obviamente, ni... pero yo lo que planteo en algún sentido es cómo se pasó directamente de al nene, querida, el nene está a tu cargo, y bueno, le damos una pata de jabalí. Sí. Allá en las cavernas, ¿cómo pasamos? De la pata de jabalí a la cuchara con Nestum. Es un interrogante que a mí me queda dando vueltas, no sé si fue tan rápido. Bueno, un millón de años. No se pasó el Nestum, no venga a decirme hay eso. Un millón de años en el medio. Ah, que no son pocos. ¿Usted puede comprobar científicamente o tener evidencia de que el niño de un año comía pata de jabalí, Acuña? Lo más mínimo, por eso estamos haciendo este programa, para tratar de que alguien nos desentrañe la incógnita de si el niño te comía pata de jabalí al año. O, bueno, yo le propongo a todos los invitados que tengamos hoy le hagamos esa pregunta. O prefería Danonino. Bueno, vamos a seguir con lo que es la ciencia. Estamos hasta las 13 aquí en el 103.3 con varias cosas hoy. Estará Gabriela Ramírez haciendo un recorrido por la historia del comedor universitario y por los comedores universitarios que están funcionando actualmente. También a Tati Gasparri la tenemos con el que investigás. Javier Acuña trajo alguna selección musical también, sí, me imagino. Sí, traje selección musical acorde al tema del día. Y también le decimos a la audiencia que si quiere participar y comunicarse con nosotros, hay formas de comunicarse. Una de ellas es el correo, lo que es laciencia@yahoo.com.ar, el 153-130-553, el teléfono celular para que envíen mensajes de texto, y si no, el 411-9095, el teléfono fijo, para que nos llamen a la radio. Y desde aquí también, bueno, aprovechamos la ocasión para mandarle un saludo a Martín Parodi, quien es nuestro productor artístico, a Florencia Cole, que se reincorporará en breve cuando termine de hacer el trámite cósmico que está realizando en este momento, y le mandamos también un saludo muy especial a una flamante incorporación que brevemente se la presento así. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Cerca de las 12 del mediodía estará con nosotros Leandro Arteaga para hacer también una relación entre los temas que nos dan vuelta por la cabeza y el tratamiento que le dio el cine, o la mirada que tuvo el cine a través de la pantalla grande. Como bien, se está bueno, porque el año pasado hemos recurrido en varias oportunidades a recordar películas cuando estábamos hablando de alguna temática, y esta vez con alguien que sabe, que conoce del tema. Que hablen los que saben. Claro, yo por las dudas no hablo de películas porque se me viene cada barbaridad a la cabeza. Así que tipo 12 más o menos, Leandro Teaga estará aquí con nosotros en esto que dimos a llamar Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. Muy bien, ahí estamos en lo que es la ciencia. Hasta las 13 aquí en el 103.3. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 30 de mayo de 1431 nos trasladamos hasta Rouen, ciudad capital de Normandía. Luego de una prolongada espera, nos disponemos a presenciar un espectáculo único e irrepetible. La joven Juana de Arco será quemada viva en la estaca. Las llamas rápidamente envuelven a la mocosa. Sin embargo, el obispo Cauchon se acerca mostrando un indisimulable gesto de contrariedad y nos comunica que efectivamente la han arrebatado. Los presentes, ofuscados por su impericia para dominar el arte del fuego directo, comenzarán una serie de experimentaciones que culminarán con la invención del lechón a la estaca. Enhorabuena, Juana, y gracias por el asado. Tengo, si es por tener, los sagrados oficios. Tengo de hacer pan, de amasarlo temprano, de taparlo a la hora que el sol trepa a los pájaros y dejarlo que crezca como un fruto en octubre, lentamente, a la sombra patriarcal de los árboles. Tengo, si es por tener, leña del quebracho que me caldea el horno desde lo rojo al blanco. Tengo que cuando vienen los míos de la lluvia, tengo pan y me suena a trigo las enaguas. Tengo que si lo pongo como un sol en la mesa, mis hijos parpadean, ríen, encandilados, hasta que traigo humeando una hollada de locro y mi hombre parte el pan sobre su pecho grande. Y ahí, entre sus voces laboriosas y lerdas, miro caer la luna en lentas rebanadas. Entonces sí me acuerdo, al paso del recuerdo me acuerdo, de a pedazos me acuerdo, y no me acuerdo. Voy llenando los platos ausentes del sonido, como mirando atrás, como atrás del pañuelo. Y mientras vuelco el frito de pimentón rojo, siento que de repente se derrumba el olvido. Una se pasa el año soñando con la albahaca. Pasa que nunca pasa el año mujeriego. Una guarda en las orejas algunas picardías, picaduras de abejas y cuentos de velorio. Siembra albahaca a la orilla de la sequía sonora, hasta que el carnaval suelta todos los toros y más luego el puquiay fusila la tristeza y una no sabe nunca quién le ardió la pollera. La cosa es que una tiene de azufre los sentidos y ahí nomás, de espaldotas, cae a la primavera. Armando Tejada Gómez, la mujer de la albahaca, de su libro El canto popular de las comidas. Lo que es la ciencia. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Habíamos anticipado que Elena Gasparri, como ya hacíamos desde el año pasado, nos trae una investigación, el desarrollo de una investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Elena, bueno, ya nos hemos saludado, pero me gustaría que nos anticipes ahora sí. La parte seria, por favor. Cierre el libro de Doña Petrona, deje de mirar recetas. Sí, lo tiene ahí al costado. Quería saber qué cocinar esta noche. ¿Esta noche y ya se decidió o está ahí todavía? No, todavía estamos viendo. Si al final del programa decido, le digo, a lo mejor podemos recomendar también alguna comida hoy. Una receta y una explicación de los pasos tranquilamente. Bien. Bueno, Elena, desarrollo de una investigación en la universidad. Así es, estuvimos con la antropóloga Mirta Taborda, que formó parte, porque es una investigación que ya terminó, de un proyecto de investigación que analiza un poco el consumo de alimentos funcionales en estudiantes universitarios. Particularmente, ellos hacen un trabajo con instituciones públicas y privadas para poder recabar cómo consumen o qué consumen los qué alimentos consumen los universitarios y destinado específicamente a lo que ellos denominan alimentos funcionales. Nosotros le consultamos, la primera pregunta que se me ocurre a mí plantearle cuando leo el título de la investigación es, bueno, ¿qué son los alimentos funcionales y cuáles eran los objetivos que ellos se proponían a la hora de indagar? Bueno, esto de indagar y de escribir, ¿para qué, no? Y ella nos decía esto. Entendemos por alimentos funcionales los que suministran nutrientes para satisfacer las demandas básicas con las que se previenen ciertas enfermedades y se garantiza una buena salud. De alguna manera, este proyecto de investigación lo que pretende es saber cómo consumen este tipo de alimentos los estudiantes de universitarios. Bien, escuchábamos a Mirta Taborda, entonces. Nos decía un poco los objetivos y que, a qué se refería con esto de alimentos funcionales, que bueno, ya lo vamos a seguir charlando más adelante y vamos a ir desentrañando esto de qué se trata esta investigación, que cabe rescatar o aclarar que la dirige un médico, un doctor, uh-huh. Cesolari, José Alberto Cesolari, dirige este proyecto y está conformado por gente de ciencias médicas, de antropología y de psicología. Bueno, alimentos funcionales, es decir, aquellos que aporten la energía suficiente como para, estudiar, justamente. En estudiantes universitarios en particularmente. En estudiantes universitarios. Recuerdo que a mí me decían, comé, nene, que se te debilita el cerebro, sino en otros términos me lo decían, pero claro, era eso, eran los alimentos funcionales. Y justamente, hablando de qué comen los universitarios, qué comen los estudiantes, estamos con Gabriela Ramírez. Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estuviste haciendo una recorrida por los comedores universitarios. Sí, no por los comedores universitarios, justamente porque recordemos que en la Universidad Nacional de Rosario no existe actualmente un comedor universitario. En la década del 60 funcionó en la Facultad de Humanidades, ahí por calle Corrientes. Luego en los 70 funcionó aquí, en el edificio uh-huh. de lo que hoy es la radio. Y pensando un poco en esto de el comedor universitario como lugar de reunión, de encuentro de los estudiantes y donde se han gestado cambios políticos, sobre todo en el comedor que funcionó acá en algún momento en el año 1969, recordemos, hace poco hicieron 40 años del Rosariazo. Sí. Y para que nos comente la experiencia del comedor y la vida del universitario en esa época en relación al comedor, estuvimos entrevistando a Coco López, que es periodista, además licenciado en ciencia política, y en ese momento también fue dirigente estudiantil. Así que si quieren lo escuchamos. Sí, cómo no, escuchamos a Coco López entonces hablando de la experiencia de los comedores. El comedor universitario en esa época era una gran reivindicación de los estudiantes, en primer lugar, porque esta universidad se caracteriza por ser una universidad que recibía una gran cantidad de gente del interior, como lo es ahora. Y muchos de los que iban al comedor no lo hacían, digamos, movidos por ninguna otro objetivo que el de abaratar el costo de la estadía en Rosario. La mayoría vivíamos en pensiones. El comedor universitario era muy barato. Tal es así que la muerte de Cabral, en el 60, que es lo que abre prácticamente el periodo de lucha Rosario que culmina con el primer Rosariazo, era por el aumento de los tickets en el comedor. O sea que lo que movilizó a los estudiantes fue una reivindicación, si vos querés, mirándola pura y exclusivamente económica. Y en Corrientes, paralelamente al aumento de los tickets, hubo un intento de privatizar el comedor en plena dictadura de Onganía, y frente a eso se levantaron los estudiantes. Ahí nos reuníamos gente que éramos de toda la facultad, realmente una gran cantidad de gente, y entonces ahí eso era una mezcla de un momento de tranquilidad fuera del ámbito de las aulas, también era un gran ámbito de discusión política. Y no fue casual entonces que cuando lo matan a Cabral, la marcha que culmina lamentablemente con la muerte de Bello nace en el comedor universitario, en el que era presidente del centro de medicina, fue el encargado de pararse arriba de una mesa, decir por qué estamos aquí, por qué tenemos que salir. Y mucha de la gente que se sumó a la marcha, como el caso del propio Chico Bello, muchos consideran que era la primera vez que le hacía una marcha. Y esa marcha nacía casualmente por su pertenencia al comedor, heredera de las Rosas. O sea, ves que se van encadenando todo lo que te digo, se van dando con nombre y apellido. Bien, ahí escuchábamos entonces a Coco López, periodista, pero que además en los fines de los 60 era estudiante y que conocía un poco la experiencia de los comedores universitarios. Sí, sobre todo esta cuestión de que en ese momento la zona del sur de Santa Fe, me comentaba, era una región económicamente muy pujante, entonces todos los estudiantes que venían de afuera y se buscaba, en primer lugar, la pensión, un lugar donde habitar barato. Me contaba Coco que en algunas pensiones se comía, pero que era un poco más caro, que la pensión donde él comía se llamaba El Vómito Negro. Ah, claro, entonces comer no te daba mucho. Así que me decía, imagínate mi mamá cuando yo le decía que comía ahí, cómo se ponía. Y bueno, y me contaba esto del comedor como punto de reunión, que era un lugar donde no solo se repartían volantes, se organizaban peñas folclóricas, se pegaban afiches, sino que también se pasaba cine los sábados. Ah, mira qué bien. Sí, él me comentaba que era común esto del tema de los ciclos, que todo lo que era clásico de la época, él me dijo que el neorrealismo italiano fue la primera vez que lo vio ahí en el comedor. Uh-huh. remontándonos a la, al clima político de la época, todo lo que sean las películas soviéticas, películas italianas de la lucha contra el fascismo, bueno, era la realidad política de la época, y él me decía que lo más barato, lo más cómodo y lo más socializante era el comedor universitario, que no es casual que el gobierno de Onganía haya atacado a los comedores y que ellos hayan saltado, porque le tocaban algo que era muy de ellos, era muy personal el tema del comedor. Claro, bueno, un lugar para comer barato, digamos, pero sobre todo un lugar de reunión, ¿no? Y que después que... pasa la historia, porque la marcha donde muere Bello empieza ahí a gestarse en el comedor, digamos, ¿no? El secretario general de la FUR parado arriba de una mesa, arengando a todos a movilizarse, y fue en el comedor. Claro. Bien, bueno, fines de los años 60, ahí estábamos ubicados. Y también tuviste la oportunidad de hablar con otra persona al respecto de este tema. Con Oscar Bebán, que justamente fue el secretario general de la FUR en el 69. Él me comentaba en primer lugar también esto de que él desde su lugar de la gestión, ¿no? Lo que ellos buscaban era para los estudiantes de afuera un alojamiento barato. Los apuntes no existían, había libros, así que bueno, también en segunda instancia estaba esto de facilitar el acceso a los libros. Los apuntes tal como los conocemos ahora, digo, las fotocopias de que uno una va, parte. Claro, que como dice la profesora Cuarone de la Facultad de Ciencia Política, uno va a la 109 bis, que es la fotocopiadora, como si fuese un supermercado, dame uno de esto, dos de esto, tres dos de esto. De aquello, sacame cuatro de acá. Uno ya lo compró y es como que ya, si ya lo compró, ya lo leyó. Envuélvame la clo, señor fotocopiador, por favor, claro, para mí. Bueno, no, antes estudiaba de libros. Yo lo digo porque soy una estudiante así, joven, de este siglo. Posmoderna. Claro, totalmente posmoderna. Bueno, y me decía que dentro de esta lista de prioridades de becas estudiantiles, las becas estudiantiles eran pobres, entonces entre la lista esta, ellos, bueno, privilegiaron lo de el comedor. Y me comenta desde el punto de vista de la medicina, porque recordemos, él se recibió de médico en la UNR, y nos comenta la experiencia que tuvieron con los estudiantes de Chile, que estaban muy avanzados en este tema. Escuchamos. Nosotros cuando estábamos en la conducción universitaria, y las becas estudiantiles, las pobres, entonces jerarquizamos. Entonces esto que ustedes que están en el tema de nutrición, lo hicimos con un alto grado de nivel de seriedad, porque yo estaba en el tema de acción social y contratamos, enseguida preguntamos quién sabe más de comedores en el país o fuera del país que nos puedan ayudar. En aquel entonces, los que más sabían de comedores universitarios, eran los chilenos. Los chilenos tenían un alto nivel de desarrollo en el tema de la salud. Entonces habían tomado los comedores con un sentido, ¿no es cierto?, más científico desde el punto de vista del equilibrio de la dieta, cómo debía hacerse con menor costo posible. Entonces vinieron, fuimos nosotros, teníamos buena relación con la Federación de Chile, estudiantil, ¿no es cierto?, antes de la dictadura, por supuesto, de Pinochet y la nuestra. Y nos dio una pauta de que era viable hacer comedores económicos, masivos, y nos dio una serie de elementos importantes, que fueron, por ejemplo, el trabajo para estudiantes carenciados. Ellos elegían su propio reglamento, empezaron a funcionar con algún grado de efectividad. Después las otras cosas, digamos, de tipo cultural o ideológica, no fueron el inicio. El inicio fue abaratar. Y después nosotros llegamos, pero si esto es fantástico desde el punto de vista de la concentración. Fue un efecto que se da que si ¿dónde nos vemos el comedor? Claro, cuando se da en la facultad, entonces el pelote del Rosariazo, un comedor. Constituyeron un hito interesante el tema, en primer lugar, en su eficiencia. Y en segundo lugar, después como concentración desde el punto de vista social, cuando ya el universo estudiantil empezó a politizarse mucho, ¿no? Cuando nos tocaron los comedores era como si nos tocaron el corazón. Bien, ahí escuchábamos entonces a Oscar Bebán, que era presidente de la Federación Universitaria en aquellos momentos, ¿no? En el 69, y que cerraba diciendo, nos tocaron el comedor y nos tocaron el corazón. Claro. él lo pensaba en función de su gestión al principio, ¿no? Cómo abaratar los costos. Y me decía esto de del lugar de reunión y de politización y de debate cultural y político se fue dando después. Y bueno, nos tocaron el comedor y nos tocaron el corazón. Bien, ahí parte entonces de la historia de los comedores universitarios aquí en Rosario y también cómo esto estaba dentro de, bueno, además de Rosario, digo, también en la historia del país. Y si te parece, Gabriela, en una segunda parte vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir hablando también de lo que pasa en la actualidad en Rosario, puntualmente en la UNR, con algunos proyectos que hay de bienestar estudiantil acerca de comedores universitarios. Nos vemos en la segunda entrada. Hasta luego, entonces, lo que es la ciencia hasta las 13 aquí en el 103.3 en Radio Universidad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. No come nada. Ahí está. Esa es una de las claves de las que hablábamos al principio con Viviana Zubkov. Lo que implica la relación de la madre con el niño y que el nene no te coma. El nene hace renegar a la madre muchas veces. En este caso, y sí, cierra la boca y no hay forma de hacerle entrar el alimento. Y le hace un avioncito. No me come nada. ¿A vos te come el nene? Sí. Esta usted no la pasó, Gergo, pero no. Yo lo invito, si quiere, hagamos un trabajo de campo juntos. Sí. Me acompaña a buscar a mis hijas, tanto al jardín como a la escuela. Nos ponemos a escuchar atentamente muchas de las charlas de madre y va a ver que generalmente todos los diálogos suelen ser en el, digamos, del tipo... ¿A vos qué te come el nene? ¿Qué? A mí el nene no me come nada. A mí me come solamente milanesa y pasta, por ejemplo. La verdura no hay caso. Ay, el mío no me come verdura. Él la verdura dice, ¿Te come verdura? No, pero es un nene extraño si come verduras. Digamos, en general a los niños no les gusta la verdura. El nene no come verdura. Ah. Te come verdura. Te come verdura, claro, en el diálogo este que está representando, estamos representando. Porque ¿no? es algo que el nene le hace a la madre. Ni siquiera el padre. Sí. El padre no tiene nada que ver. No importa. No, a la hora de decidir la comida ni nada, llega un poco más tarde incluso. El padre no pasa en todo nada. Caso se sienta en la cabecera y pide alcanzame la sal. Sí, escucha a la madre que le dice, decí algo vos, hacelo comer al nene la verdura que yo estuve toda la mañana limpiando. No puedo, estoy trabajando, todo el día trabajo. Y encima querés que me ocupe del nene, ocupate vos, que para eso estás en casa. Y más o menos puede ser una escena costumbrista en cualquier... En cualquier familia argentina, sí. ¿No? ¿Y por qué no mundial? Pero bueno... Es familia poco real. ¿Cómo? Pero no, bueno... Hay hombres en la casa limpiando verdura también hoy en día, Cuña. Sacándole el hilo a las chauchas, ¿dónde vio eso? No, eso es gente Tati. Moderna, no sé, usted porque lo hace trabajar a su marido, pero no, el tipo... El tipo hecho y derecho, no te puede poner a cocinar a verdura. Claro, ¿no? Toda la mañana sacándole la mugre a las hojas de acelga, al atado, ¿no? No, por favor. No sé. De acuerdo, pero no importa, está bien. Ya lo solucionaremos y hablaré con su mujer, Acuña. Bien. Al margen de estas cuestiones, bueno, de las interrupciones de género, esta defensa de género que suele hacer aquí el equipo, lo que estaba tratando de pensar para este primer bloque es la música instructiva, que tiene una doble función, podemos decir. Por un lado, el disfrute de la música, y por otro lado, algunas herramientas para que uno se dé maña y te cocine algo. Así como está el libro de Doña Petrona, hay algunos artistas que se dedicaron a musicalizar recetas. No le puedo creer, ¿en serio? Por ejemplo, Luna Monti y Juan Quintero, en su disco Lila, hacen una bellísima versión, un chamamé, con una receta de chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanta como ricota pueda, porque si no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos. Suficiente, y amasar. Queda una masa amarilla, medio chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera de verdad. Qué bueno que está, no lo había escuchado nunca y me gusta mucho. Siguiendo con la lógica chamamecera, vamos al conjunto Ibotí, que te da los ingredientes para un guiso carrero como Dios manda. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita le guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás, algunas papas le echás. Cuando todo está fritado lo probás, si está salado un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás. Mire, el conjunto Ibotí, en este caso es como un señor que habla un poquito más, ¿no? No, el otro era como un poco más cantado, este da como órdenes. Claro, exactamente, va haciendo la clásica, bueno, va haciendo la clásica a lo Nilda de Siemens. Sí, las recetas son órdenes. Sí, de algún modo son órdenes. Y ahora, si usted sabe dialecto valenciano, mejor para usted porque va a entender esta receta de paella, el rock de la paella, que nos canta Tío Fredo, pero bueno, está en valenciano. Es pa' hacer una paella. Por tarem, oli, pebre, roig, garrofó, ferraura i tabella. Sal, safrà, uns alls pelats, colorant i tomata ratllar. Ahí se me complicó, no le entendí está mucho. Está complicada la receta justamente porque está en el idioma originario donde proviene la receta, en idioma valenciano. Y además porque hacer una paella es un poco más complicado que un huevo frito, supongamos. Y además porque también, esto es cierto y seguramente lo charlaremos en el transcurso del programa, cada receta, cada pueblo tiene su propia receta de estos alimentos que se conocen como los alimentos populares, así que se cocinan en grandes olladas. La contracara de este tipo de alimento es la comida chatarra, que el grupo Árbol le explica en qué consiste. Comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica o un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra. Vas a ver qué manera de comer haciendo gárgaras. Bien, Árbol entonces. El grupo Árbol, y comenzamos con Luis Pezzetti. Vamos a cerrar también con Luis Pezzetti, porque en su disco Inútil Insistir, su último disco, justamente se pone a desentrañar cuáles son las propiedades nutricionales de los alimentos que uno puede conseguir en cualquier supermercado, ¿no? Uh-huh. Empaquetados, como lo indican las normas de bromatología de la industria alimenticia. Sí. Uno puede ver allí cuáles son las propiedades nutricionales, y ahí se pone a pensar... Hidratos de carbono, tantas calorías... En el mejor de los casos. Claro. Por ahí te aparecen informaciones que uno no sabe qué tipo de sustancia estamos ingiriendo. Sí. Y esto es lo que desarrolla Luis Pezzetti en este tema que se llama justamente... Con esa cara de pescado, y es el que cierra de algún modo este primer bloque musical. Bien, escuchamos entonces a Pezzetti, muy bueno para escucharlo siempre a Pezzetti. Y ahora les tengo una pregunta a todas las personas, a los niños y a las niñas. ¿A quién le gusta comer de las hamburguesas que venden en los negocios de hamburguesas? Muy bien, permítanme, niños, decirles una cosa. No averigüen cómo están hechas. Y gaseosas, ¿a quién le gusta tomar gaseosas? Ni pregunten de qué sustancias en este. Y salchichas, menos. No. Porque yo una vez me fijé en mi casa, que yo trato de comer bien sano, que todas las comidas, toda la leche, todas las cosas vienen con un cuadradito que son los Nutritional Facts, que viene a ser de lo que te estás alimentando, en una palabra, vamos, que como es uno el que se está alimentando, es Nutritional Facts, a usted. Entonces, para usted. Entonces, cuando vine a ver de qué estaban hechos los alimentos, niños, ¿qué creen? Que no están hechos de comida. Lean los de su casa, no están hechos. Porque comida es hasta cuatro sílabas. Por ejemplo, chocolate, papa, batata, manzana, pera, uva, pan, hamburguesa, cuatro. ¿Ves? Más no es comida. Maltodextrina. ¿Qué es eso? Cinco. Ácido fumárico. Siete sílabas. ¿Quién sabe? Ya no es de la naturaleza. Les aseguro que es de otra cosa. Entonces yo junté todos los Nutritional de mi casa y hice esta canción. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Maltodextrina, concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado, aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao. Conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante y esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, enfermo de amarillo que comiste. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal. Muchas gracias, público comprometido ecológicamente. Radio Universidad. Y bueno, para sentirse radio había que poner dos auriculares y estar muy atento, porque se sentía una musiquita y se sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3 La radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. Café 2.0, el programa de entrevistas sobre educación, comunicación y nuevas tecnologías que puede verse en la página web de la UNR, presenta en su séptima edición una interesante charla con María Silvia Serra, magíster en ciencias sociales y docente de nuestra institución, quien plantea la necesidad de volver a pensar a la educación desde la pedagogía. Hay algo que se juega también con el contexto de las instituciones educativas y que es los movimientos de la sociedad, ¿no? También hay otra hipótesis que quizá hay que ponerla junto con esta, y que es que la escuela nació como una respuesta a una necesidad de transmitir unos conocimientos en otro contexto. Entonces, hoy en día no es tan exitosa, no es tan eficaz a la hora de transmitir saberes y conocimientos, porque tiene una forma, una gramática, decimos los pedagogos, interna, que no responde a la lógica del mundo presente, que responde más a un mundo que tiene 100, 150, 200 años en algunos casos. Noticias desde la universidad. La carrera de especialización en clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas tiene un nuevo suplemento mensual sobre literatura científica seleccionada en medicina interna que puede consultarse online desde www.clinica-medio-unr.org. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. La asociación entre la evolución humana y la alimentación tiene una relación importante de analizar a la hora de comprender el aumento de la incidencia actual de las enfermedades crónicas no transmisibles más recientes. Los homínidos de Neandertal, nuestros hermanos perdidos, vivieron en Europa y Medio Oriente durante más de 150.000 años, enfrentando muchas veces climas extremadamente fríos. Teniendo en cuenta esta situación, la disponibilidad del alimento era escasa, su contextura física mucho más robusta que la nuestra y sus grandes cerebros de unos 1.400 centímetros cúbicos indicarían que debían tener dietas hipercalóricas con generosas porciones de alimento de origen animal. De hecho, eran grandes cazadores de mamuts y otras delicadezas por el estilo. Algunos cálculos indican que los Neandertal ingerían alrededor de 4.000 kilocalorías por día en comparación. El Homo sapiens, 100.000 años atrás, llevaba una vida mucho más activa y energéticamente costosa. Cazaba, pescaba, recolectaba, fabricaba cuchillas y se movía continuamente. Desde la aparición de la agricultura y la ganadería, la cocina y actualmente con la manipulación genética de especies vegetales y animales, nuestra especie ha venido optimizando la alimentación, aumentando su contenido proteico y calórico. Hemos heredado un metabolismo y mecanismos de regulación del hambre y apetito, con un aporte incrementado de grasa que no se corresponde con nuestro ritmo de vida ni disponibilidad de alimentos, generando así sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, que son vías que conducen inevitablemente a la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y vascular de los miembros inferiores. Estas patologías, además, son responsables de grandes discapacidades como hemiplegias, afasias, amputaciones, etc. La comida que ayudó a la evolución humana es la que hoy en día nos está generando la mayoría de las enfermedades. Una verdadera paradoja evolutiva. María Fernanda Insúa y Karina Fuchs, fragmento de Evolución Humana y Dieta. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia, el programa número uno de este nuevo año, con varias formas, decíamos, para que los oyentes puedan comunicarse con nosotros. El 153-130-553 es un celular para que nos envíen mensajes de texto. También nos pueden llamar al 411-9095 o escribirnos a lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. Y hoy con varios interrogantes, estamos en el primer programa de este año, varios interrogantes que tienen que ver con la alimentación. Nos preguntábamos un poco al principio si somos lo que comemos, o esto como lo dicen los franceses, ¿no? Dime lo que comes y te diré quién eres. También nos preguntábamos si comer es un acto biológico, cultural, o si hubo modificaciones en el cuerpo humano a partir de las modificaciones de los hábitos alimentarios. Y para hablar de este y varios temas, estamos aquí en el estudio de Radio Universidad con Nora Garrote, que es antropóloga y que además es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Nora? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir, con este día tan gris de llovizna, Pero un buen día para tener una charla interesante. Sobre este tema, sobre el tema de la alimentación, vamos a charlar con Nora. Y bueno, un poco lo que pensábamos, ya que bueno, Nora es antropóloga, es si se puede, la primera pregunta, ¿no? Es si se puede hacer una generalización y ver cómo se caracteriza nuestra sociedad actual, de cómo nos relacionamos con el alimento, cómo comemos. ¿Se puede hablar en términos generales o bueno, esto tiene que ver más bien con los sectores sociales, con los modos familiares, digamos, hay que puntualizar, o nuestra cultura está caracterizada por una forma de alimentarse? Sí, podemos hablar en el ámbito de lo general de una, digamos, una gramática culinaria industrializada. Uh-huh. Creo que, bueno, la globalización ha permitido que todos estemos comiendo casi exactamente lo mismo. Sin elección casi de ninguna naturaleza. La industria, especialmente bueno, agroalimentaria, nos ha producido una oferta en el supermercado y ha terminado, digamos, hay una fuerte tendencia que viene desde el siglo pasado, a fines del siglo pasado, acerca de la homogeneización de la dieta. Claro. Ahora, esto no descarta la paradoja que se produce a nivel de los grupos sociales de recuperar las gramáticas culinarias tradicionales, justamente quizá como una reacción a la identidad y a la conformación de esos grupos. Claro. Mencionaba una forma que nos resulta un poco extraña, esto de la gramática culinaria. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es la gramática culinaria? La gramática culinaria se comenzó a hablar de esta manera. Los antropólogos ya hacen dos siglos que se ocupan de lo que es el tema de la alimentación. Pero lo que sucede es que se ha comenzado a estudiar la alimentación hace tiempo como un sistema de comunicación. Ajá. Entre las personas. Y no solamente entre las personas, sino entre los grupos y entre los países. Por eso hablamos de una gramática, porque tiene signos, tiene significados, tiene morfemas, fonemas. Claro. O sea, tiene una sintaxis. Uh-huh. Que hace, cuando uno investiga, que desarma lingüísticamente el alimento, trabaja a nivel de patrones alimentarios y de sus elementos centrales, sus elementos secundarios, sus elementos periféricos. Bueno, es una manera del análisis, no diría del alimento, diría de la comida. Claro. El concepto central de la alimentación es la comida. Uh-huh. O sea, no solamente comemos porque necesitamos energía para caminar, para trabajar, para hacer las cosas, sino también porque hay toda una ceremonia, todos unos ritos alrededor de la comida, del acto de comer. Y yo diría que nadie come porque necesita energía. Uh-huh. Ni necesita trabajar. La gente come porque ha aprendido a comer, porque la cuestión, el límite con los homínidos la hemos, o sea, ya lo hemos franqueado. Claro. O sea que nuestra necesidad biológica, a pesar de no desaparecer, está subsumida en una elección cultural y social. Claro. Por eso un hombre puede hacer una huelga de hambre. Por eso una persona puede decidir morirse de hambre. Si tuviéramos un instinto primitivo para alimentarnos, aquí en el nadie moriría de hambre. Ni tampoco nadie sería tan obeso o llegaría a una obesidad mórbida que lo puede llevar a la muerte. Claro. Usted, bueno, al principio manifestaba esta idea de que todos comemos un poco más o menos lo mismo, que eso está atravesado por una forma de organizar la sociedad, ¿no? Exacto. Una forma de industrializar los alimentos, cosa que no sucedía en otras épocas. ¿Se puede hablar de un cambio importante en los últimos años y que fue como muy acelerado comparado con otros tiempos? Digamos, como que en los últimos tiempos, en los últimos 50 años o en el último siglo, decíamos en un momento del programa, se avanzó lo que no se había avanzado en este tema, en este sentido, ¿no? Sí, más que nada, perdón, sí. Discúlpame, Guillermo, si te interrumpo. Yo creo que no avanzamos, retrocedimos. Y con la globalización y el auge del negocio del alimento, que además, bueno, ya hace muchas décadas los norteamericanos mismos, antropólogos norteamericanos, lo denunciaron como una de las armas más importantes para, digamos, la subalternización de un montón de países, ha perjudicado, nos ha perjudicado a nivel de sociedad completa, globalmente, porque la tecnoindustria alimentaria actual es sumamente costosa y sumamente dependiente a nivel de energía, a nivel de combustible, por el transporte, por los procesamientos, por el estoqueamiento, y es sumamente sucia, digamos, ecológicamente, porque tiene que ver con una serie de productos para la conservación, para los aromatizantes, para los saborizadores, que se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo y aún no sabemos qué impacto pueden llegar a tener en la salud de los seres humanos. Porque no lo sabemos porque no se han desarrollado investigaciones o porque todavía falta tiempo para eso poder conocerse. No se desarrollan demasiadas investigaciones en esa área, pero creo que también faltaría un tiempo o quizá algunas generaciones para que esto pueda ser detectado. En ese caso no te puedo responder con exactitud. Claro, pero uno a lo mejor se imagina que, tenemos un stock de alimentos de una variedad increíble en los mercados y que eso da comodidad, digamos, esa sería como una de las ventajas. Digo, poniéndome un poco así en abogado del diablo, ¿no? Que la ventaja es ahí tenemos de todo y si uno más o menos puede acceder a la variedad de alimentos sería como una comodidad, ¿no? Sin embargo, lo que usted dice es, bueno, pero tiene sus puntos negativos, sus cosas que no son positivas. Sí, la comodidad tiene sus ventajas. Una de ellas es el sedentarismo. Y la posibilidad o la creencia, ¿no? Es más que una posibilidad, la creencia de un gran abanico de elección de alimentos. Pero eso lo tiene solamente un grupo poblacional, los demás no. Claro. Además, todo esto produce el subsidio de producciones que luego no encuentran espacio en el mercado y deben ser destruidas. Yo me acuerdo estando en una reunión con la gente en Yugoslavia, cuando todavía existía, con UNICEF. El problema era que España había hecho una donación de miles de toneladas de manteca porque debía, como en la comunidad ellos no pueden vender la manteca sino que lo hace Holanda, o no sé si quizá lo vendan internamente, pero el problema que manejamos en ese workshop era qué se hacía con esas miles de toneladas de manteca para vaciar los refrigeradores y seguir llenando los refrigeradores de manteca. Claro. Entonces decían, bueno, es un regalo para aquellos, para el tercer mundo, pero el envío, el transporte, también era muy caro. Y los lugares donde se pretendía enviarlo era África, donde ni la temperatura ni las costumbres alimentarias promovían en absoluto o hacían ventajoso el consumo de la manteca. Claro. Entonces yo no sé en qué medida el estoqueamiento de alimentos a nosotros nos protege. Quizá la autoproducción regional, si uno no la abandona o la vuelve a promover, y el consumo, digamos, estacional, creo que esas, bueno, es la contracara, ¿no? Y son los movimientos de alimentación, igual como ese el slow de vivir, de comer tranquilo, de saborear y disfrutar la comida. Son los movimientos que están enfrentando esta globalización alimentaria. Claro, usted está hablando de una producción a menor escala, digamos, una producción más casera, más de tipo no industrial, digamos. Y bueno, ya hace tiempo que los europeos están pagando el doble de precio por la comida tradicional o la comida ecológica. Entonces quieren tomates que no tengan pesticidas y que estén naturalmente producidos. Lo que pasa que, bueno, este movimiento también ha caído en manos de las grandes transnacionales alimentarias. También está, digamos, como de alguna manera interviniendo ahí. Exacto, porque ha sido una forma de aumentar, digamos, ciertos alimentos y de estar pendientes de la demanda de la gente. O sea, los grupos poblacionales han visto que un ambiente ecológico y un alimento sin contaminar es necesario para promover una expectativa de vida. Con la expectativa de vida alta que tiene el europeo, necesita un consumo alimentario sano, saludable. Ahora, cerraría la ecuación de cantidad de población, cantidad de tierra y cantidad de alimentos en este sentido, si hablamos de una producción no industrializada, una producción de comida más artesanal, más de tipo casera, digo, para alimentar a todos con la cantidad de territorio que tenemos y la cantidad de habitantes. Y vos estás haciendo mención de la profecía de Malthus. Sí, un poco es eso. Porque nos íbamos a quedar sin alimentos. No, porque otra vez me vuelvo a poner a pensar desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la industrialización. Y uno de los argumentos que aparecen es, bueno, es producir en gran cantidad y en serie para poder llegar a la población mundial, para que haya más alimentos para más cantidad de gente. Aunque eso, bueno, en realidad no se da, ¿no? Sabemos que, bueno, hay muchas poblaciones que no pueden acceder a todos los alimentos que se producen industrialmente. Pero digo, de la otra manera que estamos planteando, de esto de volver al consumo casero, al producir el alimento y tenerlo cerca, digo, ¿cerraría una ecuación? ¿Podría ser posible? Eso quizá en esta época o hacia el futuro nadie la sabe, pero mientras existió, funcionó. Y podemos hablar del paleolítico, donde las hambrunas eran circunstanciales. Debido a las cuestiones naturales de terremotos, inundaciones o a cuestiones de guerra. Pero el hambre crónica y la obesidad crónica como epidemia que existe en nuestro mundo globalizado ha sido producida con este sistema alimentario. Claro. Ahora, eso no tiene que ver con la forma solamente de producir, tiene que ver con la distribución. El proceso alimentario supone cuatro momentos, que es la producción, la distribución, la preparación y el consumo. Entonces son cuatro momentos que hay que analizar para ver qué alimento le llega a cada persona y en qué momento. Claro. O sea, producir, creo que por los derechos ciudadanos que existen y que se han aprobado en este momento, no hay derecho a producir alimentos baratos. Cuando existe posibilidad, no hablemos de otros países, hablemos del nuestro. Claro. A nuestro país le sobra capacidad productiva a nivel de extensiones de tierra, a nivel de sistemas ecológicos, aún no totalmente destruidos, o que aún están vírgenes en muchos sentidos. Uh-huh. Tenemos energía, tenemos espacio y tenemos agua. No necesitamos otros elementos para producir lo suficiente. Claro, ahí hay un problema en la distribución, entonces, digamos, creería que sí. Y pensarlo de otra manera significaría un cambio, por lo menos político, digamos, un barajar y dar de nuevo y un pensar la cosa de otra manera, y eso significaría un cambio político y una voluntad política para hacerlo. Y tiene que ver con lo que Carrillo ya decía, ¿no? El ministro de Salud de Perón en el 45, cuando escribió el libro Política Alimentaria. Porque, como te decía antes, el alimento es un arma de guerra. Claro. Bien, estamos hablando con Nora Garrote, que es antropóloga, que es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, acerca de la alimentación, que tiene sus momentos, su momento de la producción, el momento de la distribución, como ella decía, el momento del consumo también, del acceso a los alimentos. Y vamos a seguir hablando de este tema con Nora, que nos visita en estudios. A propósito de lo que comentaba Nora, quería recordar por ahí un fragmento de una entrevista que le hicimos a Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, donde hablaba de cuáles eran los tipos de políticas alimentarias que ellos proponían desde su agrupación. Jorge Rulli es un ingeniero agrónomo y plantea la cuestión desde el punto de vista de la ecología. Escuchemos este fragmento porque me parece que puede ser interesante a partir de lo que decía recién Nora. Escuchamos. Venimos hace 10 años proponiendo el ecolocalismo, o sea, los desarrollos locales en muy pequeña escala, incluso incorporando tracción a sangre como una respuesta a la crisis energética, el reciclaje de residuos domiciliarios en los pequeños pueblos y las ferias locales, las ferias de cercanías, para que la gente no gaste nafta en llegar hasta las ferias y tampoco el que trae la mercadería. Si hablamos de crisis energética, hablemos seriamente, porque lo que parece que ellos quieren es reemplazar los combustibles fósiles por combustibles provenientes de la agricultura, y esto es absolutamente criminal porque nos vamos a quedar sin comida. En realidad lo que tenemos que tener son ferias de cercanías para que la gente pueda ir caminando en bicicleta o como sea, o en la motoneta, a comprar lo mismo el productor, que pueda desde su campo llegar incluso con un carro. Y lo que tenemos que evitar son las cadenas de frío y el empaquetamiento, es decir, el empaquetamiento que es la causa de empresas como Botnia. Ahí lo estábamos escuchando a Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, que daba algunas posibilidades, algunas alternativas, de lo que también estábamos hablando recién con Nora, acerca de bueno, los alimentos, la producción de alimentos y cómo puede existir también la posibilidad de producirlos cercanamente y para que la distribución no sea un proceso tan largo y que complica a veces las cosas y el acceso incluso a los propios alimentos. Aparece mucho esta cuestión, Nora, de la gente que a lo mejor estando en sectores cercanos al campo, digamos, a la producción, igual, de todas maneras, va a comprar alimentos al supermercado y no hay una producción de alimentos, a lo mejor en las zonas agropecuarias, que a lo mejor también tienen que ver con esto de que, bueno, la actividad agropecuaria ahora se ha especificado mucho, se ha introducido bastante en el tema de la producción sojera, supongamos, entonces, bueno, no hay espacio para la producción de alimentos, ¿no? Es un fenómeno que ha aparecido en los últimos tiempos. Bueno, ha aparecido desde la época de la colonia. A todos los grupos regionales o los grupos nativos se les reemplazó el cultivo de alimentos, especialmente en África, en América, de alimentos por los cultivos internacionales que se vendían a muy buen precio en el mercado. Y se les ha devuelto a ellos alimentos como la harina blanca, digamos, o la el azúcar totalmente procesado, que lo único que ha producido en esas poblaciones son enfermedades, patologías como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que antes no habían existido anteriormente en esas poblaciones. Pero es interesante ver esto que hablaba Rulli recién. Sí, sí, este autor, porque el empaquetamiento duplica, se ha probado en Inglaterra que duplica el valor del alimento, o sea, y el valor agregado de los alimentos es un valor de costo y es un valor además siniestro en cuanto a la cantidad de sodio que se utiliza o de conservantes. En Inglaterra se supone que para obtener un producto regional una persona tiene que trasladarse 90 kilómetros a lo sumo, o sea, el transporte en determinado condado en producción estacional. Mientras para comer, como se está comiendo ahora, productos globalizados, ese producto tiene que recorrer 3.800 kilómetros. Entonces, este es el gasto innecesario de energía en la producción alimentaria. Claro. Estamos en contacto con Amalio Bertapelle, que es veterinario, es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, para también debatir y pensar este tema de la industrialización, la distribución, la comercialización de alimentos. Amalio Bertapelle, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les está? Mucho gusto, ¿eh? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, bueno, estoy agradecido por compartir este primer programa, creo, ¿no? Es el primer programa de este año y, bueno, un poco el tema del primero, de este primer programa tiene que ver con la alimentación, la producción de alimentos, y ahí un poco estábamos debatiendo, escuchando diferentes voces acerca de la industrialización de alimentos, la producción, algunas alternativas que aparecen por el lado de la producción casera, local, de alimentos, ecológica, y por otro lado también la industrialización de los alimentos. ¿Se podría hacer un panorama de cuáles son las ventajas y desventajas en cada uno de los casos, Amalio? Sí, sí, cómo no. En realidad, bueno, estaba alcanzando a escuchar a Nora Garrotes. Sí, es la invitada, sí, aquí en Estudios. Sí, sí. Me parece que habremos trabajado quizás en algún trabajo de investigación, se me ocurre, con la doctora Julia Lema. No sé si estoy... Sí, sí, así es. Así es. Ahí Nora dice que sí, te está saludando. Ha visto, sí, sí. Sí. Entonces, tenemos algunos trabajos en común, sí. Uh-huh. Con comedores comunitarios, algo así, puede así ser. Así es, 45 comedores. Claro, hemos trabajado en el mismo proyecto. Ajá, bien, o sea que se han cruzado, digamos. Hemos cruzado. Y recién estaba escuchando lo que decía Nora acerca sí, de la... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este modelo de la globalización realmente nos lleva a este estado de cosas, ¿no? En los agroalimentos, por ejemplo, hoy es espantoso escuchar que parece que si no fuera por los plaguicidas que se usan en el campo no podríamos obtener alimentos. Primera controversia para analizar y discutir. Y con respecto a todo lo que es la industria del empaquetado, del packaging, que es realmente en toda la cadena de valor, el otro día participé en una conferencia con un economista y daba el ejemplo de un pochoclo, por ejemplo, en donde ahora viene uno que se prepara para transformarlo en el rico pochoclo a través del microondas, y en el valor general de ese producto, del producto final, el que gana 2 pesos sobre los 5 pesos que puede valer es el productor del maíz en el campo, ¿no? Entonces, realmente hay unas contradicciones muy grandes, la leche pasteurizada, por ejemplo, en donde por ahí aquellos que estamos a través de la profesión y de la docencia en lo que es la higiene de los alimentos y la microbiología y la tecnología, en principio por ahí estamos apostando a todas las bondades de la tecnología de los alimentos. Pero por otra parte, realmente hay distintas injurias que la tecnología le somete a los alimentos y que los modifica de tal forma que ya no deja, ya deja de ser un alimento genuino. Uh-huh. Y las contradicciones acerca de los costos, todos sabemos lo que pasa en nuestros campos argentinos sobre el precio real de la leche que cobra aquel sacrificado tambero y cómo llega ese producto a la góndola. Técnicamente quizá uno no pueda tener elementos para decir que no es un producto seguro, confiable, pero también se podría obtener un alimento seguro, confiable, elaborándolo regionalmente, ¿no? Aplicando buenas prácticas de manufactura, asesoramiento y una serie de cuestiones que haría el producto mucho más confiable con respecto al origen, ¿no? Porque hoy por hoy todo el mundo tiene una gran preocupación por los contenidos de los alimentos a través de residuos que quedan de la producción agrícola. Yo, por ejemplo, tengo referencia de algunas investigaciones que se han hecho en latas de conservas de tomate, en donde los contenidos de nitritos son 10 veces superior a lo que establece el Código Alimentario. ¿De dónde sale ese nitrito? De los abonos químicos que se usan en las huertas donde se produce el tomate. Entonces, esto también pone en riesgo la salud a través de toda una tecnología y todo un sistema que hace que estemos inmersos en esta, en estas cuestiones, ¿no? Claro, bueno, entonces, un poco para hacer un balance y ver qué posibilidades se podrían manejar, estamos hablando de una necesidad de cambio en las formas de producción o de distribución del alimento. ¿Cómo podría pensarse una alternativa? Es decir, usar las bondades de la tecnología, pero dejar de lado aquello que complica la distribución de alimentos. Seguramente, cuando uno habla de seguridad alimentaria, es un término muy complejo. La FAO lo tiene bien definido. Seguridad alimentaria no significa que solamente sea un alimento inocuo, ¿no? Hay otros requisitos que deben cumplirse, como una correcta distribución de los alimentos, o que todo el mundo tenga una accesibilidad acorde a sus necesidades, que haya una distribución uniforme durante todo el año de la provisión de alimentos, o sea que esto significa que no existan maniobras especulativas. Y por último, también sumamente necesario, que ese alimento sea inocuo. Uh-huh. Entonces, recién estamos hablando de seguridad alimentaria, que si lo empezamos a desmenuzar, creo que en muchas regiones, en muchos países, inclusive el nuestro, no estaríamos en un estado de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Estamos muy lejos de alcanzarlo aquí en Argentina? Y bueno, tendríamos que estar analizando, por ejemplo, el tema accesibilidad de los alimentos, ¿no? Que ahí tendríamos que entrar en un debate interesante, interdisciplinario, cómo hacen las distintas estratos sociales para acceder a los alimentos. Tal vez así, haciendo referencia al trabajo que hacíamos con la otra invitada que está ahí, con Nora, claro, sobre los comedores comunitarios, ¿no? Donde los gobiernos establecen este sistema para que la gente acceda al alimento y quizá no sea la circunstancia más ideal o la forma más ideal para que lleguen a obtener alimentos, ¿no? Uh-huh. Estas alternativas que aparecen de la producción local y de la no extremo a la industrialización significarían una nueva forma de pensar la distribución incluso de las tierras, imagino, ¿no? Sí, sí, evidentemente que hay que hablar de un cambio muy, muy drástico y que no sé cómo lo podremos estar implementando, pero hoy por ejemplo hay producciones alternativas, hay producciones orgánicas, y que nadie habla y que nadie casi la tiene en cuenta. Lo que decía al principio, que hay el mercado de la publicidad, ver productores agropecuarios que arriba de una camioneta hermosa tienen bidones de herbicidas y que palmean el herbicida diciendo: si no fuera por ustedes, yo no podría producir tanto cereal, ¿no? Y entonces hay otras formas de producir alimentos y hay otras formas de que esos alimentos genuinos puedan transformarse con cierta tecnología y ciertos controles y cierto asesoramiento a quienes los elaboran y poder llegar quizás sin tantos aditivos, sin tantos conservantes, y bueno, hay índices que valoran el poder adquisitivo de la gente por la cantidad de microondas que tiene. Claro. ¿Qué significa el microondas? Significa que consumimos alimentos que están congelados, que están viajando tantos kilómetros, como decía Nora, y que responden a este modelo de elaboración de alimentos. Uh-huh. En realidad, yo comparto todo eso y, bueno, es un desafío interesante, ¿no? Bien. Bueno, un desafío que supongo que debe tener que ver con una política más macro, ¿no? Más a nivel general y, bueno, también puede haber intenciones y proyectos más a pequeña escala, pero que también es necesario que a lo mejor se pueda hacer en términos de una política nacional o mundial. Por supuesto, sí, sí, esto es global básicamente, ¿no? Porque en la forma que se ha introducido a través de una pantalla de televisión, en las comidas rápidas, lo congelado, lo super congelado, el alimento en cajita, esto, aquello, hace de que, la vorágine del ritmo cotidiano de muchos sectores de la población haya entrado en ese juego. Y en las localidades del interior todavía se puede palpar, aunque cada vez menos, las típicas huertas, las típicas granjas, y que cada vez tienen un círculo más cerrado y por qué no decirlo también a veces algunos bromatólogos de pueblo también tenemos algunas cuestiones con esos orígenes de esos alimentos, ¿no? Porque estamos a veces en otro extremo, vender la leche cruda, algunos alimentos que no se sabe el origen, entonces tenemos que hacer, yo creo, necesariamente una reacomodación y promover también este tipo de producción de alimentos genuinos que tienen mucho que ver con su origen natural y poder asegurar que ese producto llegue al consumidor con un precio accesible, con una inocuidad determinada y que además, bueno, cumpla el rol social cual es el de abastecer de alimentos a nuestra comunidad. Bueno, imagino que como conocedor de la zona del sur de Córdoba, del sur de Santa Fe, habrá visto comúnmente a productores agropecuarios ir a comprar la leche en cajita, digo la Serenísima, supongamos, por decir alguna marca, o la lata de tomates. Es algo que ya es habitual, ¿no? Sí, realmente a veces es sorprendente, pero uno cuando sale en algunas regiones hay que llevar una cámara fotográfica para poder sacar una foto de una granja en donde esté la gallina, la huerta, la oveja, la vaca lechera y el autoabastecimiento de alimentos. Eso ya es una postal que solamente quedan en algunas pocas regiones del país, ¿no? Claro. Y tampoco la gente vive más en el campo, o sea que partiendo de ese detalle. Bien. Amalio, ha sido un gusto poder charlar estos minutos con usted y bueno, seguimos en contacto para seguir debatiendo estos temas, ¿eh? Bueno, el gusto fue mío y bueno, un saludo a Nora y espero haberle sido útil y quedo a través de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Rosario, por cierto, quedamos a disposición de ustedes. Bien. Un saludo. Igualmente, un gusto. Un saludo a Nora Garrote, a Amalio Bertapele, que es veterinario, secretario académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, y este planteo que hacía acerca de la seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria, un concepto interesante como para tener en cuenta, y él decía que, bueno, en muchos países se debería trabajar en ese tema. Nora, ¿es cara el precio de los alimentos? Se está haciendo caro, ¿no? Pero a partir de esto de la crisis y demás, se estaban viendo algunas estadísticas del descenso, de que estaban bajando el precio de los alimentos. De todas maneras, sigue siendo caro, ¿no? Por el modo de producción y distribución. Sigue siendo caro para aquellos que no lo tenían antes a su alcance, lo tienen menos ahora. Claro. Porque no hablemos solamente del precio del alimento, sino del desempleo. O sea, la capacidad adquisitiva también se va perdiendo. Si es que hubiera algún descenso en los alimentos. Claro. Recién hablábamos del concepto de seguridad alimentaria y el docente de veterinarias, Bertapele, manifestaba que bueno, que hay que trabajar para lograrlo en Argentina. ¿Usted de acuerdo con eso? ¿Le parece que estamos cerca, lejos del concepto de seguridad alimentaria? Y yo creo que sí, que estamos muy lejos. Pero acuerdo en esforzarnos por eso tal como decía Amalio. Pero yo iría un poco más allá. Por lo menos a mí, desde mi punto de vista, no me interesa tanto trabajar en seguridad alimentaria. A mí me interesa más que nada, por la cuestión de estar en contacto con la gente, más que con el alimento, es la soberanía alimentaria. O sea, unir, ¿no?, estos dos extremos que ha cortado nuestro sistema alimentario, que es el productor y el consumidor. Tratar de ponerlos en contacto, de alguna manera. De alguna manera, porque como decía Amalio, es también las producciones comunitarias o las producciones vecinales, no es fácil, son saberes que se han perdido, hay que recuperar. Y estoy de acuerdo con él de que es una postal tratar de encontrar una granja. Lo que sucede que la alimentación no es un globito, digamos, no es una nube que podemos, no es un objeto solitario. La alimentación es una forma de vida nuestra, forma parte de las condiciones de vida. O sea, de acuerdo a las condiciones de vida que teníamos a principios del siglo pasado, podíamos encontrar una granja. Pero de acuerdo a nuestra condición de vida, especialmente nosotros, los consumidores urbanos, no tenemos posibilidad hoy de tener la quintita, tener la gallina o acercarnos a tomar como tomábamos en alguna época. Yo me acuerdo que mis tíos tenían campo, la leche cruda y tibia al pie de la vaca. Mis hijos no tienen idea de lo que es eso. Y las condiciones de vida, cuando uno habla de modificar la producción de alimentos, estamos hablando de modificar una serie de condiciones de vida. Claro. Porque la comida chatarra no la inventaron, las industrias o las empresas. La comida chatarra la inventó nuestra velocidad de vivir, nuestra forma de vivir, y lo que hace después la empresa es tomar esa idea, tomar ese picar en diferentes momentos del día, cuestiones pequeñas, porciones pequeñas, muy cargadas calóricamente, y bueno, y satisface. Las empresas van permanentemente investigando cómo pueden satisfacer la demanda del consumidor, y es lo que han hecho. O sea, de eso se trata la comida basura, de poder mantenernos a todos trabajando 12 horas diarias, con energía suficiente, sin movernos de nuestro lugar de trabajo, y sin distraernos de lo que estamos haciendo. Tanto la comida chatarra, como los comedores colectivos, como otra de las cosas. Distintas formas, digamos, de hacerlo así como rápido y como una cuestión de un trámite necesario al tema, sí, de la alimentación. Sí, pero todo eso ha roto la comensalidad. Y la comensalidad, que significa sociabilidad entre las personas, es la argamasa de nuestra sociedad. Y esto, este estilo alimentario favorece la segmentación, la separación, anula e ignora la desigualdad. Claro, ¿hace más fácil la aparición de trastornos alimentarios, estas formas nuevas de alimentarse? Digo, la aparición de la obesidad, de la bulimia, de la anorexia. Obvio, para eso habría que ver las cifras estadounidenses. En los últimos 10 años duplicó el número de obesos. Y no encuentra solución a eso. ¿Por qué? Porque también el procesamiento de los alimentos lo ha enriquecido de grasas, de grasas malas, digamos. Claro. Y de muchos azúcares. O sea, las empresas han apostado a la grasa y al azúcar, una a nivel de lo que es el deseo y la otra a nivel de lo que es la satisfacción. o lo que es la sensación de plenitud, no la sensación de que uno ha comido. Claro. O sea que, digamos que si existía algún feedback en el punto de satisfacción alimentaria, ese punto de inicio, digamos, se ha levantado muchísimo. Bien, estamos hablando con Nora Garrote, que es antropóloga, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Vamos a seguir charlando con especialistas en el programa acerca de la alimentación. Le pedimos a Nora que se quede unos minutos más para seguir haciendo algunas conclusiones acerca de este tema. Nosotros seguimos con lo que es la ciencia hasta las 13 aquí en el 103.3. Lo que es la ciencia. Entonces, volveremos a tu casa y a mi casa. Entraremos callados a la sabiduría. Yo hablaré con el viejo de huelgas y salarios y tú entrarás al templo breve de la cocina. Y allí, sencillamente, como pollos mojados, iremos aprendiendo a saborear la vida. Ese día sabré que el vino toca fondo y en tus ojos maternos reirá la cebolla. Volverás de allí dentro trayéndome una lágrima vegetal y profunda de mujer jubilosa. Todos nos reiremos del laurel hacia arriba, desde la flor del tuco al estofado orondo, porque somos tan torpes que recién entendemos que el amor se cocina en el sueño y las ollas. Armando Tejada Gómez, fragmento de su libro El canto popular de las comidas. Lo que es la ciencia. Argentina tuvo una cosa maravillosa que descubrimos, por supuesto, a posteriori. Siempre descubrimos a posteriori que felices fuimos. Pero si vos seguís las encuestas de gasto e ingresos de los hogares, la primera que se hace, la que hace el Consejo Nacional de Desarrollo en el año 1965, ahí se ve que los diferentes sectores de ingresos tienen el mismo patrón alimentario. La diferencia de consumo de carne entre los más pobres y los más ricos es 3 kilos por mes. La diferencia de frutas y verduras entre los más pobres y los más ricos son 4 kilos por mes. Es una diferencia ínfima desde el punto de vista alimentario y nutricional. Entonces, a mí lo que me interesa como antropóloga, que veo las relaciones sociales en la alimentación, es que lo que está marcando ahí es que hay un patrón unificado de consumo. Y un patrón unificado de consumo habla de una sociedad unificada. Cuando pobres y ricos comen lo mismo, está hablando de una sociedad mucho, mucho menos desigual que la que tenemos ahora. Ahí escuchábamos a Patricia Aguirre, también antropóloga, que estaba hablando del patrón unificado de consumo que se dio en nuestro país allá por el 65, y digamos, lo que planteaba era, bueno, hay un patrón unificado de consumo y esto está hablando de una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? ¿Coincide, Nora, con esto? Un poco también lo planteaba cuando hablaba de la distribución de los alimentos. Sí, sí, coincido, por supuesto, con Patricia. Y eso explica también la existencia de una amplia clase media. Pero de la posibilidad de aquella clase, digamos, baja, o aquella clase de migrantes que teníamos en Rosario, podía de una forma u otra acceder a mejores condiciones de vida, aún viniendo del campo, sin ningún tipo quizá de educación especial ni nada por el estilo. Y eso que habla Patricia es la época del guiso carrero que comentaban aquí, porque sí. Después en las villas, bueno, el guiso carrero desapareció, ya terminó haciéndose solamente con fideos y arroz, claro. Y un poco de salsa, pero la verdad que la carne de los guisos que se relevaban, los patrones de guiso que se relevaban a principios y a mediados de la década del 80, dejaron de existir totalmente en la década del 90. Sí, ahí hubo una gran modificación. Decíamos en el programa que uno es, o somos lo que comemos, o como también otra forma de decirlo es, dime cómo comes y te diré quién eres. Y para consultar cómo comemos, si somos saludables o no, estamos en contacto con un médico, que es el doctor Marcelo Sauro, que es docente del módulo de alimentación saludable de la materia Salud Socioambiental de la Cátedra de Medicina y Sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Qué tal, Marcelo Sauro? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Bien, muy bien. Marcelo, bueno, un poco la pregunta es si somos una sociedad saludable, si comemos de manera saludable, o mejor, esto que aparecía también en un momento en el programa. Nos preguntábamos y reflexionábamos de lo que pasaba en otras épocas, cuando nos daba la idea de que si estábamos un poco más rellenitos, éramos más saludables, y ahora sucede todo lo contrario, ¿no? Da la sensación de que mientras uno esté más flaco o delgado, es más saludable que aquella persona que está un poco más excedida de peso. ¿Qué ha pasado ahí en el medio? ¿Cómo se entienden estos patrones? Bueno, primero saludar a la gente que está en la mesa. Hola, Nora. ¿Qué tal, Marcelo? Y el resto de los que están. Equipo. Y lo que ha ido bajando, sobre todo en todo el siglo pasado, a partir de la industrialización de los alimentos, se ha ido perdiendo calidad de los alimentos. Y esto ha ido repercutiendo sobre la persona. Digamos, hoy en día tenemos acceso a lo que parecen ser mejores alimentos, sí, con más industrialización, pero en la calidad van perdiendo. Esto hace que la misma persona vaya perdiendo calidad. Por eso hoy en día tenemos enfermedades infecciosas que ahora son de alta morbilidad y alta mortalidad, cuando en otro momento no lo eran. ¿Y eso tiene que ver con la forma en que comemos? Con la forma y con la calidad de lo que comemos. Por un lado, la forma es algo muy importante, porque la sociedad se ha ido poniendo, dirían desde la medicina ayurveda, más bata, con mucho más movimiento y hasta menos espacio para poder tener el espacio para alimentarse. Pero por el otro lado, algo muy importante es la calidad de los alimentos. Nosotros vamos perdiendo, a partir de la industrialización, la calidad y aparte toda la contaminación ambiental. Hoy en día nosotros tenemos unas latas de, por ejemplo, de atún, de cualquier marca, que vencen dentro de 5 o 6 años. Obviamente ese alimento no es como el atún que podemos sacar del mar. Es decir, que hay como productos que son un poco más artificiales, ¿no? ¿Y qué patologías podrían traer, o cuáles son las patologías más comunes a la hora de pensar la relación entre las enfermedades de las sociedades actuales y los alimentos que se consumen? Sí, nosotros vemos hoy en día muchas patologías que se relacionan con la alimentación. Bueno, clínicamente uno trabaja, y cuando trabaja con una persona y lo que consigue es que tenga una alimentación más saludable, más fresca y natural, ni siquiera adecuada por la digestión de la persona, sino aunque sea más fresca y más natural, empieza a depurar el cuerpo y mucho de lo que llamamos enfermedades, que en realidad son síntomas, se empiezan a desaparecer. Claro. Estaba pensando también que hay una gran producción de alimentos al mismo, medicamentos al mismo tiempo. Digo, ¿tiene que ver o se relaciona una cosa con la otra? Digo, el aumento de las patologías que tienen que ver con la alimentación, y al mismo tiempo hay un crecimiento de los medicamentos o de la industria farmacéutica que está dando respuestas a eso. Sí, el crecimiento de los laboratorios, de la industria farmacéutica, más que nada, yo no sé si lo podríamos relacionar con la alimentación, seguramente sí, si le damos algunas vueltas, pero va también de la mano de que la atención médica va sobre el efecto más que sobre las causas de los problemas. Entonces cada vez tenemos más medicamentos para tratar más efectos o más síntomas. Claro. Pero en realidad esto es una cuestión más de del modelo de atención. Una de las mitologías que aparece con respecto a las patologías asociadas a la alimentación tiene que ver con esto de que han aumentado en los últimos tiempos los casos de cáncer en el ser humano, ¿no? Y que esto podría estar relacionado con comer artificial, con productos chatarra. ¿Se puede hacer una asociación? Esto está comprobado, hay estudios desde el punto de vista de la medicina que comprueban que la forma forma de alimentar nos determinan algunos casos de cáncer? Sí, directamente. Esto ya no es que están en estudio, se continúa estudiando, pero ya se sabe que, por ejemplo, el aceite recalentado, o sea, o los aceites comunes que consumimos, que son obtenidos por calor, y a su vez, si están recalentados, aparecen ya en las guías oncológicas y en los libros de nutrición desde antes del año 2000, como que son causa directa de distintos tumores. Claro. No hay... Digamos, se sigue investigando, pero ya se saben muchas cosas. Ajá, y esto porque, digamos, porque justamente es un producto de menor calidad. Claro, el aceite, supongamos, el grano de girasol, sí, obtenido por calor es un alimento y obtenido por frío es otro distinto, sí, conserva las propiedades del obtenido por frío y no es dañino. Sin embargo, el obtenido por calor ya cambia. Claro. Y a más se recaliente ese aceite, cada vez va a ser más dañino para el cuerpo. Bien. Marcelo, ha sido un gusto charlar estos minutos y poder pensar en lo que se está estudiando también desde el punto de vista de la medicina acerca de la alimentación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y disculpen. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Marcelo Sauro, que es médico, además docente del módulo de alimentación saludable de la materia salud socioambiental de la Cátedra de Medicina y Sociedad, y con él estábamos hablando también de algunas de las patologías que dice Sauro, que sí, que han aparecido y que tienen su aparición a partir de las formas de alimentarse. A propósito de lo que decía Marcelo Sauro, yo quería compartir con ustedes un relato de Leo Maslía, donde de algún modo intenta dar una solución al problema de la alimentación, ¿no? Cómo hacerla saludable. Él hace toda esta descripción en su relato multiprocesador de alimentos. A ver. Me compré un nuevo multiprocesador de alimentos. Ya tenía uno, pero este que tengo ahora es mejor porque es de acción interna. Te lo tenés que hacer colocar en el esófago. Va, si sos médico y te das un poco de maña, te lo podés colocar vos mismo. Lo que tiene de bueno es que podés dejar de cocinar. En vez de preparar las comidas, te comés directamente los ingredientes. Por ejemplo, te comés un kilo de harina, después un paquete de manteca, te tomás una cucharada de polvo de hornear, medio vaso de leche, un sobre de cocoa, y es como si te comieras una torta de chocolate. Al principio no te das cuenta, pero cuando la comida te llega al estómago lo entendés con total claridad. Claro, te tenés que hacer colocar una dentadura en la boca del estómago para poder masticar lo que va entrando. Eso sale un poco caro, pero queda compensado con lo que ahorrás de gas o de luz al dejar de cocinar. Yo, en cuanto pueda, lo voy a hacer. Mi médico dice que no es bueno tragar sin masticar. Tiene razón, y lo contrario tampoco es recomendable. Pero colocarme una garganta en el estómago me saldría un ojo de la cara y no me conviene porque ese ojo lo voy a precisar ahí cerca del estómago para ir viendo qué es lo que estoy tragando. Por eso, en vez de ponerme una garganta sintética, me voy a trasplantar el estómago a mi propia garganta. Eso requiere que además me cosan la cabeza sobre los omóplatos y son una cantidad de puntadas. En cuanto a la parte estética, no me preocupa mucho. Algunos dirán por ahí, ese tipo no tiene cuello. O pueden decir, mira, ahí va un tipo con un solo ojo. Pero allá ellos, los que me miren con un aparato de rayos X, se van a dar cuenta de que eso no es verdad. Que conservo todos mis órganos, solo que ordenados de manera más funcional. Con el tiempo, pienso realizar más mejoras en mi organismo. Por ejemplo, es una lástima que mi cerebro esté colocado en un sitio tan expuesto como es la cabeza. Me lo pienso poner también cerca del estómago para que esté más protegido y además va a poder controlar más eficazmente mis procesos digestivos al estar más cerca. Estos procesos necesitan de una buena supervisión, al menos los primeros meses después de haber sido modificados. Además, es bueno que poco a poco todos los órganos y las funciones más importantes se vayan localizando en la misma zona. Sí, lo voy a hacer. Es como un repliegue estratégico de mi persona dentro de mí mismo. Algunos dirán que me voy a reducir, ya que varias partes de mi cuerpo, como la cabeza, van a quedar de adorno, pudiendo luego atrofiarse y posteriormente desprenderse y caer como hojas secas. Pero eso me tiene sin cuidado. No me pienso achicar, me pienso comprimir. Yo sé que en mi fuero más íntimo soy irreductible. De cualquier lugar me viene bien para instalarme. Y si las cosas funcionan mejor así, me río a carcajadas de las objeciones de la gente, aun cuando esta gente no oiga mis carcajadas, porque van a sonar más que nada en el sector del esófago y aledaños. Pero no quisiera extenderme más en la descripción de mi programa de modificaciones. Es largo y además es muy amplio y muy ambicioso. Solo quería por ahora recomendar la compra del multiprocesador alimentario de acción interna. Qué cosa rara esta que presenta Leo Maslía, ¿eh? Un multiprocesador con una risa en el esófago, ¿cómo hacemos? ¿Podemos llegar a eso, Nora, en algún momento sí. si nos planteamos? ¿Iremos evolucionando hasta llegar a eso, Nora, o no? Está complicada la cosa. Si lo hacemos, yo estaré muerta. Va a tener que pasar mucho tiempo. Bueno, ahí estaba Leo Maslía. Le vamos a agradecer a Nora Garrote por haber llegado, haber venido a nuestros estudios aquí a Radio Universidad para poder charlar de estos temas de la alimentación. Y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto como fuente de consulta de los distintos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias por el aporte y por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme y estoy a su disposición. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Entonces, Nora Garrote, antropóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Nos queda todavía una hora más de lo que es la ciencia. Estamos hasta las 13. Radio Universidad. De que en esa oportunidad, por la limpieza del dial, por pocas radios, nosotros fuéramos populares, que es muy distinto a ser exitosos o famosos. Éramos populares. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. El 12 de mayo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores de la Enfermería, fecha adoptada por el nacimiento de Florence Nightingale, primer profesional de la enfermería. Así lo explica la profesora Teresa Micosi de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, que fue la primer profesional de la enfermería, quien desarrolló una teoría de cuidados de enfermería alrededor de 1850, a partir de una experiencia en la guerra de Crimea, donde ella se ocupó de establecer una distribución de los enfermos, que en ese momento eran los lesionados por la guerra, para evitar las infecciones. Y todo eso permitió sentar algunas bases con respecto al cuidado que sean distintas a la de la actividad médica. Noticias desde la universidad. Del 6 al 8 de agosto se desarrollará el 5º Congreso Bioquímico en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Se reciben resúmenes de comunicaciones libres hasta el 1 de junio. Más información en el sitio www.fbioif.unr.edu.ar. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Lo que es la ciencia. Yo tenía una hija, mi hija se murió por ahí y nunca más volvió a la casa a comer a la hora que se tiene que comer a la noche. Somos lo que comemos. Comer es un acto biológico o cultural. Modificaciones del cuerpo humano a partir de las modificaciones de los hábitos alimenticios, los trastornos alimenticios y digestivos. Soy una chica normal. Estoy contenta con mi cuerpo. Soy una chica normal. No he hecho dieta. Soy una chica normal. Como de todo, soy una chica normal. Me acepto como soy. Normal. Si yo te dijera gorda vos, ¿qué me decís? ¿Por qué se somete a alguien a la tortura de no comer? Y hablando de buenos modales... Buenos modales en la mesa. ¡Qué buen pesto! ¡Qué pesto especial! La boca y la dentadura. ¿Necesitamos tantos dientes? Importar comida de Etiopía en plena hambruna es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Hay un pibe llorando de hambre. ¿Cómo no hacemos nada? Aparte de comerla. Claro. Todos los hombres echan panza después de unos años. No sé si todos. Bueno, la mayoría. ¡Cállate!

Barry con el bloque de ¿Qué investigás? Pero antes de eso yo quiero que me diga usted lo que me estaba diciendo fuera de micrófono, este enojo que tiene, pero este enojo terrible con la gente que come en el cine. Justo estábamos escuchando a Leandro Arteaga recién. Exactamente. Yo creo que a Leandro tendríamos que haberle preguntado ¿qué hacemos con los que comen papas fritas y pororó en el cine y hacen ruido y olor? Déjelo, no se moleste, disfrute de la película. No, uno empieza la película y hace... sonidos a bolsas que es no permiten la concentración en la película. Pero eso de ir al cine es una dispersa. Qué fanática, claro. Qué fanática. No, para mí la diferencia entre el cine y la película en casa era esa, la concentración, el del clima y demás. Ahora como las papas fritas. Bueno, entonces no vayamos a un consumo público de películas. Yo cuando como cuando miro película. Bueno, entonces yo soy quédense en su casa y vaya al videoclub y saque la película y listo. No me resigno a perder el cine culpa de los que comen en él. Bueno, ¿me va a dar la receta de doña Petrona? Sí, le voy a dar la receta del flan de leche. Flan de leche. Flan de leche. Vio que le dije yo lo de los huevos, por eso sí. La cantidad de huevos. Mire, muchos. 1.5 litros de leche. 400 gramos de azúcar refinada, sí. Que es el azúcar que nosotros tenemos ahora. En su momento había que decir que era refinada, porque había una más gruesa también. Claro. Una barrita de vainilla. 12 yemas y 5 claras. ¡Pum! Ahí está yemas. La parte pesada del flan. Claro. Flan de doña Petrona, ¿no? Flan de doña Petrona. Libro de hojas amarillas, está leyendo Elena. Exactamente. Yo le puedo decir que ahora la versión es azúcar. Sí. 1 litro de leche. 9 huevos enteros, nada de esto de la yema separada de la clara. Aparte es muy difícil. Hasta 8, sí, si quieres. Muy difícil separar la yema de la clara. Huevos y esencia de vainilla líquida, por supuesto. Ya es mucho más simple que comprar, que buscar. Estaba industrializado. La barrita, o tal en su cual. Defecto, el polvo instantáneo. O sea, yo... Bueno, no. ¿Qué es el polvo instantáneo? El polvo instantáneo para hacer flan. No, voy a hacer una defensa. Ah, la cajita, dice el flan hecho. El flan común. Sí. Yo del flan lo conozco así. Debe ser arena con un poco de color y sabor. Yo le voy a comentar una cosa. Para mí, hacer esa cajita es muy complicado. Es mucho más simple. Hay un mito con el flan. Estoy convencida de que hay un mito. Es mucho más simple hacer flan casero que flan de cajita. Le explico por qué. Como dice doña Petrona, en el flan casero usted mezcla todos los ingredientes a caramela, le pone azúcar quemada, bols. A un bols y lo mete a baño María en el horno, en la olla, como quiere y se terminó. El flan que usted compra tiene que estar revolviendo y cocinando bastante tiempo para después ponerlo también en un bols acaramelado. Entonces es más fácil el flan casero que el comprado. El tema del bols, ¿qué sería? Bols. Ginebra. El bol. La ginebra. Claro, sin el bol. No es la ginebra tampoco. Bueno, gracias por esta receta de doña Petrona. Gracias a Elena, que mire, ya está llegando el mediodía, vamos a necesitar... Si alguien quiere que le explique cómo ir haciendo los pasos, me llama por teléfono. Por teléfono, claro. Ella atiende en el 411-9095, atención personalizada, porque exacto. Incluso puede ir haciendo el seguimiento en su casa junto con Tati en el teléfono. Bueno, estábamos en ¿Qué investigás, Elena? Vamos a la seriedad, por favor. Y vamos a hablar de esta investigación. Estabas hablando con Mirta Taborda en una investigación que dirige un médico, ¿no? Exacto. Cesolari, José Alberto Cesolari, de la Facultad de Ciencias Médicas. Decíamos que es un proyecto que comparten médicos, antropólogos y psicólogos. Nora Garrote forma parte también, la invitada recién forma parte también de este proyecto de investigación que culminó el año pasado, que habla sobre los consumos de alimentos funcionales y su evaluación en estudiantes universitarios. Como veíamos al principio del programa, Mirta nos plantea y nos cuenta los objetivos de este proyecto de investigación y a qué se refieren cuando hablan de alimentos funcionales, que está en directa relación con lo que habíamos planteado con el doctor Sauro y con Nora Garrote, esto de aquellos alimentos que son saludables, ¿no? Uh-huh. Si quieren, escuchamos la primera parte. ¿Cómo no? Entendemos por alimentos funcionales los que suministran nutrientes para satisfacer las demandas básicas con las que se previenen ciertas enfermedades y se garantiza una buena salud. De alguna manera, este proyecto de investigación lo que pretende es saber cómo consumen este tipo de alimentos los estudiantes de universitarios. En realidad, podríamos definirlo como todo aquel alimento semejante en apariencia física al alimento convencional consumido como parte de una dieta diaria, pero capaz de producir demostrados efectos metabólicos o fisiológicos útiles, ¿sí? útiles en la manutención de una buena salud física y mental y reduciendo de alguna manera el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, además de sus funciones nutricionales básicas, ¿no? Es clave en este concepto que este alimento debe ser ingerido con regularidad y en la cantidad necesaria para que pueda tener efectos positivos. Mirta Taborda, entonces, en el desarrollo de la investigación. Así es, esto es lo que se plantea como alimentos funcionales o saludables. Estos alimentos que, consumidos regularmente, pueden prevenir o fortalecer el cuerpo para prevenir enfermedades o patologías, ¿no? Bien. Le preguntábamos a Mirta, como hacemos en todos los seguimientos de la investigación, cuál es la metodología, o sea, de qué manera ellos consiguen la información de qué consumos tienen los universitarios. Y nos contaba esto. Este proyecto, nosotros, nuestra metodología de investigación tiene que ver con un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de alumnos universitarios de ambos sexos, de primero a quinto año en algunas instituciones de gestión pública, estatal y gestión privada. Esto se hace mediante una encuesta, con encuestas estructuradas en profundidad, y siguiendo de alguna manera de qué manera estos alumnos consumen en su dieta diaria o incorporan a su dieta diaria el uso de estos alimentos. Y sobre todo también teniendo en cuenta en estas poblaciones de alumnos las características de su vida cotidiana. Y tomando algunos datos socioeconómicos y culturales sobre sus hábitos de alimentos. ¿Qué comen los universitarios? Es la pregunta central de esta investigación. Escuchábamos ahí a Mirta Taborda. Sí, ¿qué comen y en qué contextos? ¿No? Si comen en familia, si comen solos, si preservan o cuidan los horarios de alimentación o comen en cualquier momento, porque bueno, se plantea la idea de la alimentación también en relación al contexto sociocultural, ¿no? Claro. Recordemos que esta investigación se hizo en instituciones públicas y en instituciones privadas. Como comentaba anteriormente, el proyecto está terminado y han obtenido ciertos resultados. Si querés compartimos y después te comento cómo ellos piensan la utilidad de estos resultados. Escuchamos los resultados entonces. Sería muy largo detallarte el informe final, pero sí hay algunos alumnos al interior de estas entrevistas y de estos seguimientos que nosotros hemos hecho consumen alimentos, algunos los utilizan en forma, diría, no cotidiana el uso de estos alimentos, pero no tienen en general una dieta, diríamos, balanceada y un consumo organizado de estos alimentos. Bien, entonces ahí algunas de las conclusiones a las que llegaron y esto tiene ciertas utilidades. Así es. Investigación. Ellos, viste que ella comenta esta idea de que alguna gente, las diferencias que se dan entre un entrevistado y otro es para qué usan estos alimentos o por qué consumen estos alimentos, cuando se los interroga acerca de por qué consumen. Algunos en términos de hacer dietas para adelgazar y muy pocos interpretan esto de que están consumiendo alimentos saludables, ¿no? Cuando charlábamos con ella, bueno, las utilidades del proyecto de investigación, decíamos, bueno, la importancia de una deuda, si se quiere, que tiene la universidad en relación a las políticas del Estado, de poder utilizar estas investigaciones como diagnóstico para así poder llevar adelante estrategias, por ejemplo, de nutrición en un público que ya está estudiado. Claro. Entonces ellas decían, por el momento nosotros lo que hemos hecho es presentar los resultados de esta investigación en un montón de congresos, en un montón de instancias, han hecho inclusive publicaciones, pero falta o creen ellas o el equipo de investigación que esa conexión con el Estado o con las políticas públicas que si se quiere empiece a utilizar los insumos que le proporciona la investigación para universitaria para ponerlo a funcionar, digamos, de alguna manera. Bueno, Elena, muchas gracias. No, por favor, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Bueno, y justamente estábamos hablando de qué comen los universitarios, cómo comen los universitarios. Con Gabriela Ramírez hace un ratito estábamos haciendo un repaso de los comedores universitarios en la historia, de cuando, incluso en esta radio, lo que ahora es la radio, existía un comedor universitario. necesario, ¿no? Y bueno, ahora no están, pero sí hay algunas experiencias. Sí, y hablemos un poco, voy a tirar algunas cifras de lo que son los comedores universitarios a nivel nacional. Hay 21 comedores universitarios en el país. Algunos son autogestionados en su mayoría, algunos están concesionados, otros funcionan a través de fundaciones. Y el menú normalmente que se ofrece es del almuerzo en su mayoría, que varía entre un peso y 8 pesos. Un peso el de La Plata y 8 pesos el de la Universidad Nacional del Nordeste, que comparten sede, Resistencia y Corrientes. Vamos a comer a La Plata. Se buscó todos los menúes de facultad por facultad. Pero Gabriela, yo quiero que ustedes escuchen por la módica suma de entre 1 y 8 pesos, ¿qué pueden comer los estudiantes universitarios? Pastas con tuco, o sea, gnocchi a la boloñesa, por ejemplo. Pollo con guarnición, milanesa con guarnición, arroz con albóndigas, y a todo esto hay que agregarle fruta de estación y agua. Claro. Digamos, una dieta bien. Para mí, un negocio. Claro, por favor, dígame. Quiero ir a comer a esos lugares. Voy con toda mi familia. Claro, hay algunos comedores que los alumnos están becados, otros están abiertos para todo el estudiantado, con libreta universitaria, uno accede, y otros también abiertos a la comunidad, dependiendo de qué universidad sea. La idea justamente, por ejemplo, es el modelo a seguir de La Plata, digamos, ¿no? Tienen 4 sedes, la Universidad de La Plata, desde 2004 que viene con este programa, donde se da de comer a más de 4.000 estudiantes, es un menú económico, equilibrado, sale 1 peso, y lo coordinan la Facultad de Ciencias Médicas, los nutricionistas de ahí, y la gente de Sanidad y Tecnología de los Alimentos de Veterinarias. Ahora nos remitimos a la Universidad de Rosario. ¿Qué pasa acá? Para eso estuvimos charlando con Gervasio Solari, que es el secretario de Bienestar Estudiantil, que nos comenta más o menos en la nota que vamos a escuchar, desde septiembre de 2007 que ellos asumen, cómo está la situación del comedor universitario, que no existe, acá en la Universidad de Rosario. Nosotros asumimos en 2007 y nos encontramos con que, bueno, la situación de los comedores era que la universidad tenía convenios con bares de las facultades, en las 4 áreas principales donde se aglutinan, digamos, las 12 facultades nuestras, y ese convenio consistía en que si había, qué sé yo, 100 alumnos del área centro, iban a comer todos a La Toma, que es el Tucumán, entonces nosotros, la universidad pagaba 100 menús diarios para que esos chicos fueran a comer ahí. Por supuesto que si no iban 100, iban 30, 40 o 50, como nosotros contratamos, ni bien asumimos, la universidad pagaba 100. La Toma era un buen ejemplo porque la comida era buena y el servicio era bueno, pero no pasaba lo mismo con la Siberia ni tampoco con la Agraria y Veterinaria. Y teníamos un gasto muy grande, digamos, de lo que era el presupuesto que teníamos. Entonces nosotros instalamos momentáneamente una beca que se llama de alimentos en el comedor, que es la entrega de tickets a los chicos por valor de 150 pesos. De esa forma, digamos, nos dimos de baja, digamos, al convenio que teníamos con los bares, y los chicos utilizan ese ticket para comprar en el supermercado, en la granja del barrio, en las almacenes. Pero sabemos que es una situación, digamos, momentánea. O sea, nosotros queremos volver al esquema de comedores. Tenemos un proyecto que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Política y Edilicia, por lo menos el comedor, un comedor acá en el área de la Siberia, y después a mediano plazo ir abriendo otro en el centro, que ese sí podría ser volver a un convenio con La Toma, por las cualidades, digamos, que tiene ese comedor, y por supuesto, bueno, tratar de volver a uno en el área de salud y uno en el área rural, ¿no? Bien, ahí el secretario entonces de Bienestar Estudiantil de la UNR. Sí, Gervasio Solari. En una segunda parte de la entrevista le preguntamos, él nos comentaba más o menos que ahora Bienestar Estudiantil está dando unos tickets a modo de los tickets canastas, eso que... De un valor de 150 pesos para que vayan alumno, al mercado. Que son del Banco Nación, yo los vi con el nombre, el DNI del alumno, que lo pueden usar en el supermercado, en el almacén. Bueno, ahora Gervasio nos cuenta cuál es la idea a futuro, digamos. Él dice, esto es momentáneo. La idea es generar también este espacio de socialización y de reunión que es el comedor. Y bueno, acá en esta segunda parte nos comenta cuáles son los planes. El proyecto, básicamente, hoy pensar en un comedor nuevo, construir un comedor nuevo, es bastante difícil, una cuestión de presupuesto. Hay, digamos, algunos avances con el Ministerio de Educación de la Nación, pero en realidad hoy estamos pensando más en un financiamiento con alguien privado que pueda hacer la inversión, con las características que nosotros le demos de comedor, que no sea un bar, que sea un comedor universitario, una cuestión de precio, una cuestión de superficie, de cantidad de gente que pueda ir a almorzar, o a cenar, o a desayunar. Y bueno, y en eso estamos. Esa es la primera idea que tenemos para un comedor en la ciudad universitaria. La universidad tiene muchas propiedades fuera de la ciudad universitaria, en todo este barrio, que muchas están en desuso. Entonces la idea es armar, como es construir algo de cero, es muy costoso, es utilizar propiedades, tenemos identificadas algunas ya como para que sirva para lo que queremos, y refaccionarlas. Nosotros estamos hoy, la responsabilidad nos toca hoy, y lo que queremos es por lo menos, digamos, hoy pensar en un proyecto de cuatro comedores, las cuatro áreas, nuevo para mil y pico de estudiantes, bueno, la verdad que es imposible. Entonces estamos avanzando en lo que creemos que se puede hacer, que es un comedor para 700, 800 personas en la ciudad universitaria primero, y ahí ver cómo nos va a ver con esa experiencia, ¿no? Y de ahí en más avanzar en el área de salud en segundo lugar, o en el centro, que serían otros dos espacios fundamentales donde tendríamos que tener espacios de estas características. Bueno, la idea es volver al comedor universitario, ¿no? El proyecto está y por ahora la solución momentánea son estas becas de 150 pesos, contaba. Sí, y la idea es, bueno, utilizar estas propiedades que tiene la universidad alrededor de la Siberia, porque decía, bueno, la inversión es muy, muy cara y en este momento la universidad no tiene presupuesto para eso, pero sí utilizar y reformar estas propiedades que tiene la universidad y que a alguien del sector privado se encargue de acomodarlas para que tenga ambiente de comedor universitario y no de bar. También se privilegia el inversor, digamos, que el inversor sea alguien que no busque tanto el rédito, sino que trate de conservar estas características. Por eso se volvía a la idea de renovar el convenio con la gente de la toma. Claro. Bueno, Gabriela, muy amable, ¿eh? Nos reencontramos la próxima. Hasta el sábado que viene, Gabriela Ramírez, con un recorrido por comedores universitarios, su historia y también los proyectos que hay a futuro. Padre de todos los sándwiches, son lo mejor del dolor. Padre de todos los sándwiches, son lo mejor del dolor. Otra vez me quedé pensando en otro final. Otra vez llegué tarde hasta para los postres fríos. En la cancha pasó lo que pasa en todas las canchas. Otra vez perdió, solo me queda un consuelo. Entonces hacia el humo fui, no era nada una chimenea. Es la industria de este país fantasma. Pan y flechones. Padre de todos los sándwiches. El regreso del Colacanto en un sentido y merecido homenaje al choripán. Y no es el único grupo, el regreso del Colacanto, el que hizo, digamos, un homenaje, un himno a la comida que uno come así como un atolondrado y se ensucia y no se preocupa. También Alfredo Casero hizo una alegoría a la pizza. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella, a que lo quiera. Porque yo no me cago pa' lo mío. Pido pizza. Yo pido cualquier pizza. De ancho a mozzarella, con palmito, canile. Un pedacito de ají se en vinagre. Con rúcula y panceta para mí, por favor. Y ahí tiene todos los gustos de pizza que usted quiera. Y queso vaya rallado. Y pídaselo también. Porque yo no me cago cuando pido pizza, señores. Claro, dice no se achique. Casero. No me achico cuando pido pizza. Yo le pido cualquier pizza. Bien, está bien. Con aceitunas negras, por favor. Con aceitunas negras. ¿Sabía usted que la aceituna negra es la misma que la verde? Nada más que es un proceso de maduración que tiene. Bueno. Yo pensé que eran dos especies distintas. Bueno, mira, así como siendo estúpido. Es como el pimiento verde y el pimiento rojo. No, lo del pimiento lo sabía, pero lo de la aceituna me enteré hace poco. La diferencia es el pimiento amarillo y el pimiento rojo, eso sí. El verde. Yo creía que había oliva verde y oliva negro. Claro, puede ser. Bueno, está. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Por favor. Bien. Ya hablamos del choripán, hablamos de la pizza y también los cordobeses de Caligari, siendo de Córdoba, ¿a qué hacen homenaje? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata. Compremos unos chinchulis y peguemos una gamba. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Por favor, para celebrar este primer programa necesito un asado con fernet. Qué pesado el asado con fernet. De algún modo, recorrimos el choripán, recorrimos la pizza, ahora estamos con el asado y el fernet. También hay gente que hace, sus odas a la cerveza. Y de algún modo suena lógico, porque difícilmente un grupo de música, de la expresión que sea, vaya a hacer una canción al rapé confitado con aceite de aceituna o al quiché de salmón ahumado acompañado con piña caramelizada. Sí, ya directamente al pollo con champiñón es casi difícil. Es complicado, más vale ir a lo concreto, a lo sencillo, a lo efectivo. Ajá. ¿No? Ahora bien, terminamos hablando del fernet y no es casual. No es casual porque uno puede pensar el proceso alimentario como todo proceso biológico, tal vez, ¿no? Como un recorrido que tiene un comienzo. No quiero saber a dónde va a llegar. Y que también tiene un fin, ¿no? Todo recorrido biológico, ya le digo, tiene un principio y tiene un fin. Desarrollo, un fin, sí. El desarrollo es... En el desarrollo quizás podamos pensar que esté la riqueza. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el desarrollo sufre algún tipo de inconveniente? A veces el inconveniente precipita el final. Otras veces lo retrasa. Eso hablando no solamente de la alimentación, sino de todo proceso biológico. La vida de cada uno de nosotros está también plagada de algunos inconvenientes. Pero cuando pensamos en cuestiones estrictamente relacionadas a lo alimenticio digestivo, cuando aparecen los inconvenientes que retrasan el final, para eso está Activia. Comprueba tú también la eficacia del compromiso Activia 14 días. Toma Activia de Danone con Bifidus Active Regularis durante 14 días y notarás la diferencia. Tiene que salir. Al tercer o cuarto día. Por algún sitio esto tiene que salir. Activia son que se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios. Si baja lo que sube, esto tiene que salir. Activia le ha convinto giorno dopo giorno. Tiene que salir. Activia is scientifically proven to help improve slower digestive transit. Con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Me hubieran visto hace 2 semanas. Tenía tránsito intestinal lento y no me hallaba. Sentía una llenura que no me daban ganas de salir aunque me tocara. Tiene que salir. Aunque me tenga que quedar aquí a vivir. Aunque me diga que no tengo por venir. En este intento me la juego. Activia, Activia содержится уникальные бифидобактерии Actirigularis. Activia Tvarahova. Przejdete na zano. Antes, cuando me iba de vacaciones, siempre me molestaba el tránsito lento. Todo te cambia. Cambias lo que comes, cambias los horarios y cambias el baño. Bueno, salió nomás. Le agradecemos a Liliana Felipe la colaboración que tuvo con este programa, involuntaria, por supuesto, ya no lo sabe, pero nosotros, con todo el discurso elaborado por la empresa Danone, que aquí es su más fiel representante... Yo sabía que usted iba a llegar ahí. Santillán, claro. Bueno, ahí tenemos esta cosa de que Activia es de algún modo el regulador del aparato digestivo en todo el mundo, y lo hemos podido comprobar con todos estos testimonios. Comprobado científicamente. Thank you. lo que es la ciencia en este primer programa del programa de Radio Universidad. Estamos en el 103.3 y en el último fragmento, en la última parte de esta emisión, vamos a dedicarlo a hablar de egresados de la Universidad Nacional de Rosario que están en otras partes del país, en otras partes del mundo, que están desarrollando sus conocimientos, haciendo sus investigaciones o sus trabajos a partir del aprendizaje que han recibido en la Casa de Estudios de aquí de Rosario y que ahora están en otro punto del planeta. Podemos pensar este segmento como un lugar de trampolín de la UNR al resto del país y al mundo, ¿no? El segmento trampolín, dice. Claro, un segmento trampolín. Bien. Gente que anduvo entre nosotros, que quizás fue compañero suyo, que quizás fue docente suyo, y que en un momento dijo, bueno, muy lindo la UNR, muy lindo Rosario, pero me gustaría también hacer mi vida, enriquecerme en otro lugar del país o en otro lugar del mundo. Bien. En este caso, como primer entrevistado para el día de hoy, vamos a viajar a Norteamérica, más precisamente a Boston. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos de Norteamérica, a Boston. Allí vive y se desarrolla profesionalmente un ingeniero industrial recibido en nuestra Universidad Nacional de Rosario allá por el año 2003, con un promedio de 8.95. ¡Qué bien! 8.95. Hay que tener un 8.95 de promedio y en ingeniería. Y en ingeniería industrial. Claro. Para que usted más o menos se vaya dando una idea, un ingeniero industrial se ocupa del diseño, del mejoramiento e instalación de sistemas integrados de personas, materiales, información, equipos y energía en organizaciones o empresas de producción de bienes y servicios. Su competencia fundamental es la toma de decisiones, según dice el propio programa de la carrera Ingeniería Industrial. Con quien estamos comunicados es con Luciano Turn, el ingeniero Luciano Turn, que luego de su paso por la UNR fue a hacer también un curso de posgrado, una carrera de posgrado, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, lugar que alguna vez en este mismo espacio definimos como la Disneylandia de los tecnófilos. Buen día, Luciano, ¿cómo te va? Buen día, Javier, buen día al resto de la gente ahí. No sé cómo conseguiste el tema del promedio, pero me dio un poco de vergüenza, te digo. Bueno, loco, si estudiaste tiene que ser motivo de orgullo. Ahí está. Seguro, seguro, ¿cómo andan? Bien, así que según dice el programa de la carrera que vos estudiaste aquí en Rosario, tu competencia fundamental es la toma de decisiones, ¿cómo es eso? Buena pregunta. Creo que la ingeniería industrial es quizás de las ingenierías la más general. Y en ese sentido es como un... yo la veo como una forma de integrar el resto de las ingenierías con un menor nivel de profundidad. Y este hecho de integrar las distintas ingenierías hace que uno en un proceso industrial o en una compañía que quizás se dedique a los servicios tenga una visión un poco más integral, más global de lo que ocurre en toda la compañía y, digamos, el objetivo, la idea de la carrera, de las formaciones, que uno con esa visión integral esté por ahí en una mejor posición, más capacitado para tomar decisiones que integran al resto de las funciones. Esa es un poco la explicación, a mi entender, de lo que dice el programa, que la verdad que hacía mil años que no lo leía. Y siempre es bueno por ahí volver a la letra de aquello que de algún modo dicta qué es lo que uno estudió, ¿no? Porque uno por ahí dice, ah, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero estudiar? Y tal vez volver a lo que dice el plan de la carrera que uno hizo también te puede ayudar a reposicionarte, ¿no? Como profesional, como docente, como investigador o como lo que sea. Sí, totalmente. Ahora, también es cierto que, como yo consideré siempre el título, es como una habilitación, más que algo que me enfocaba, me cerraba el panorama, como algo que me habilitaba, y bueno, eso es lo que ha sido, en mi vida el título, una cuestión habilitante para hacer lo que yo quería hacer, seguro. Bien, hoy Luciano tiene 33 años, como decíamos, se recibió en el 2004 y 2006 fuiste hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué se te dio por ir allá? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el vínculo, la inquietud? Mira, la verdad es que siempre, creo que desde que estaba en la misma escuela secundaria, siempre me llamó la atención el hecho de poder vivir en algún otro país, de aprender de otra cultura. Y bueno, después, las cosas se fueron dando. Después de graduarme de la UNR me fui a vivir a Buenos Aires, y ahí cuando empecé a pensar un poco a dónde estudiar, la verdad es que, bueno, no fui muy original, porque muchas personas que piensan en estudiar en otro país lo hacen en Estados Unidos. Uh-huh. Sin dudas este es el país que atrae más estudiantes del resto del mundo. Así fue un poco, en base a ese deseo original que tenía de no solamente aprender la parte formal de una carrera o de un posgrado en otro país, sino de entender un poco y vivir otra cultura, es que, bueno, me embarqué en este proceso que, bueno, después, una vez que uno toma la decisión, requiere un poco de constancia, en el sentido de que hay que rendir unos exámenes, hay que conseguir algunos avales de la universidad y también de la ocupación que uno tiene en la ciudad privada. Hay que hacer todo un proceso de aplicación y entrevista. Normalmente uno lo hace a varias universidades, ¿no? Si uno tiene la idea de ser admitido para obviamente maximizar las chances. Eso es lo que hice yo en el año 2004, 2005, y bueno, luego que me admitieron dudé un poco, pero después me tiré a la pileta, digamos, y bueno, estoy muy contento con cómo ha salido todo. Luciano, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo te saluda. Imagino que cuando habrás llegado allí a los Estados Unidos, te habrás encontrado con estudiantes graduados de otras partes del mundo, incluso de los Estados Unidos. ¿Vos notaste diferencias entre los formados en América Latina, o más específicamente en Argentina, en Rosario, con respecto a otros estudiantes de Estados Unidos y de otras partes del mundo? Sí, te voy a responder la pregunta en dos partes. Primero, MIT, donde yo estudié, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, está en Boston. Y Boston es, creo que seguramente, de Estados Unidos, es el lugar con más estudiantes per cápita, ¿no? Tiene muchas universidades, creo que más de 35 universidades en Boston y la zona de influencia, con lo cual es una ciudad muy cosmopolita. O sea, lo que vos decís es realmente cierto. Cuando uno llega acá, más que nada no parece que uno llegue a Estados Unidos, pero parece que llegar a un lugar que es prácticamente universal. Hay gente de todos lados. Entonces, sí, lógicamente, uno se empieza, al principio causa sorpresa, ¿no?, relacionarse con tanta gente de distintos lugares, con distinta formación, con distintas experiencias. Después uno como que lo va incorporando. Respecto a las diferencias que noté, bueno, no te las voy a nombrar a toda la gente del distintos lugares del mundo. Respecto a la gente americana, y específicamente respecto a la formación, una cosa que estaba pensando antes de la entrevista es que en la formación de la que yo recibí en la UNR, es, a diferencia de esta formación, es una formación mucho quizás más específica, ¿no? Donde uno toma un tema y lo desarrolla en profundidad, técnicamente y también desde el punto de vista de la profundidad en la que uno aborda el tema. Uh-huh. Acá la educación, y por eso es un punto bastante general, ¿no? Está más enfocada a lo que es habilidad de resolución de problemas, ¿no? De argumentación, de argumentación de ideas y de resolución de problemas. Entonces, por ahí uno se sorprende, uno piensa que acá un tipo que estudió en el Massachusetts Institute of Technology va a ser como técnicamente muy superior, y no es así. Técnicamente uno no nota esa superioridad, pero sí nota una formación más sólida en lo que es el pensamiento orientado a la solución de un problema, ¿no? No van tan en profundidad, pero sí enseñan mucho lo que es el debate, la argumentación, el pensamiento crítico. Esa es una diferencia. Y en cuanto a la admisión o al ingreso de alguien de afuera a una universidad de otro país, digamos, en este caso de Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Hay que pagar? ¿Hay sistemas de becas? ¿Aranceles fijos? ¿El mismo arancel para los extranjeros que para la gente, para los norteamericanos? No te puedo hablar de todo el sistema educativo americano de Estados Unidos porque no lo conozco. Sí te puedo decir, en donde yo estudié, ocurre lo mismo en Harvard, que está acá, no sé, a 2 kilómetros de la universidad donde yo estudié. El sistema es un sistema de... son todas universidades pagas, digamos, que tienen una matrícula, donde normalmente hay un proceso de admisión. Aproximadamente en este tipo de universidades, que son como las más prestigiosas, admiten a un 15% de todos los de la gente que aplica. Y después hay dos sistemas para, una vez que te admitieron, hay dos sistemas para solventar la educación. Uno es el sistema de becas, que es un sistema basado en la necesidad, no en el mérito, ¿no? Eso después se evalúan el nivel de necesidad de cada uno y otorgan becas. Y el otro componente son préstamos, que parece medio loco pensado de Argentina, ¿no? Uno endeudarse para solventar la educación, pero acá es una es algo con lo cual la gente como que es parte de la forma en que este sistema ocurrió siempre. Entonces las familias apenas tienen un hijo ya empiezan a pensar cómo justamente cómo ahorrar para pagarle la educación a su hijo. Y las personas que no pueden hacerlo, inclusive se endeudan, ¿no? Toman crédito bancario para pagar la educación. Con lo cual, verás que es un sistema bastante distinto al de Argentina, y donde quizás un problema que tiene este sistema es el problema de acceso, ¿no? Donde son universidades caras, y si uno no aplica, no califica para una beca, ni para un crédito, bueno, va a tener complicada la cuestión. Y bueno, lo que va a terminar haciendo es yendo a opciones por ahí más económicas, ¿no? Porque la mayor parte de las universidades son pagas. Y bueno, por último, ¿no? ¿Con qué cara te miran cuando vos decís que en Argentina, más allá de los problemas que uno puede estar días enumerando, pero independientemente de esos problemas, que la educación universitaria de grado en la Argentina es de ingreso irrestricto y sin arancel, que es gratuita? Cuando uno dice eso en un ámbito donde la formación universitaria se paga, ¿con qué cara te miran? La verdad es que... ellos como que ese sistema de educación gratuita se conoce, y sobre todo se conoce por Europa, uh-huh. Más que por nosotros, pero sí, es cierto, es un sistema que causa por ahí la misma sorpresa que te causa a vos cuando yo te cuento que acá la facultad es siempre paga. Uh-huh. Es sorprendente, y sobre todo el tema del acceso. Es muy sorprendente el tema de la gratuidad de la educación, pero aparte el tema del acceso irrestricto, digamos, de no tener exámenes de ingreso. Eso es como una contraposición muy grande al sistema que tienen en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, sí, obviamente causa sorpresa. Yo, creo que los dos sistemas tienen sus ventajas y desventajas. Pero claramente el sistema americano es menos inclusivo. Bien, bueno, te despedimos y tal vez quede así flotando una última pregunta de si en algún momento, como parte del recorrido personal de uno, tenés pensado volver a Argentina o a Rosario. Sí, bueno, vos sabés que lo que le pasa a mucha gente que viene aquí es, dice, vuelvo a los 2 años o vuelvo apenas termine, y bueno, después empieza a postergar. Eso me pasó a mí, yo pensaba volver y bien terminara mi posgrado, hace ya un año que terminé y estoy trabajando aquí y por ahí me voy a quedar un tiempo más, pero sí, eventualmente, quizás el año que viene, tengo ganas de volver. Hay que prepararlo un poco, ¿no? Porque lógicamente quiero volver a hacer algo que me desafíe, que sea algo que sienta que vale la pena. Pero sí, tengo ganas de volver, y quién dice, no sé, volver a la universidad de Rosario, ¿no? Tengo siempre le guardo mucho aprecio y me gustaría volver a las aulas y no sé, ¿quién dice poder enseñar algo? Bien, un abrazo grande y suerte. Bueno, gracias por el llamado y suerte por ustedes también. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estábamos entonces en contacto con un egresado de la Universidad Nacional de Rosario que está haciendo su experiencia, su primero posgrado y después ahora también trabajando, contaba recién sobre el final. Ingeniero industrial Luciano Turn, recibido en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad en el año 2004. Con 8.95. Pero mira qué bien. Bueno, nosotros vamos a cerrar el programa de este día sábado de lo que es la ciencia, el primero del año 2009. Estoy bien, ¿no es cierto, no? Sí, sepa entender la audiencia que por ahí tendremos que ajustar algunos tiempos. Venimos de pretemporada, uno cuando hizo la pretemporada está un poco duro, hasta que vuelve a tomar ritmo normal, ahí ya ajusta los tiempos y con el correr de los sábados iremos progresando. Porque en la vida hay que progresar, ya me dijo mi madre. Bueno, el próximo sábado vamos a hablar de la ciencia misma y vamos a estar reflexionando acerca de las investigaciones científicas, los intereses que se entrecruzan, qué pasa con todo eso, el rol del Estado, el rol de las empresas, el rol de la universidad pública. Nos reencontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad 103.3. Chau. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley. Pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? ¿Qué pasa si se prohíbe el glifosato por contaminante? ¿Seguirá siendo sustentable el desarrollo del modelo económico argentino? Cuestionar las prácticas de la corporación transnacional Monsanto. No saben nada. Monsanto. No saben nada. Fronteras de la ciencia. El rol del Estado. El rol de las empresas. El rol de la universidad pública. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. Monsanto. Monsanto. Glifosato bajo la lupa. Contamina el medio ambiente. Produce enfermedades. Puede producir daños celulares. Glifosato. Glifosato. Empresas que planifican por décadas. Trabajamos para la misma corporación. Tú sabías lo que hacían. Nunca la aparición de una nueva técnica agrícola ha generado tanto debate en el mundo. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia!